Muy bienvenidos a un nuevo episodio de AFTP, un podcast más de tecnología en la red tupodcast.com, un podcast donde, como siempre, vengo acompañado de mi copresentador, David Linares. Hola, David, ¿cómo estamos? Aquí bien, disfrutando, de las vacaciones, mini vacaciones por las fiestas navideñas. Igual, feliz año a todos. Perfecto. Y hoy es un podcast especial porque no estamos David y yo solo, tenemos más invitados. Voy a empezar a nombrar justo como me salen en la sala Discord de arriba hacia abajo. Gustavo Ibáñez de Argentina, buenas tardes. Hola Ernesto, hola David, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Luego tenemos a Miguel Nexus 7 desde España, ¿cómo estamos? Bien, con ganas de empezar. Se nos ha demorado. Luego también tenemos a Víctor, desde Barcelona, creo, Víctor, ¿no? Hola, ese mismo soy yo. Aquí estamos ya de noche, por eso. Y nada, felices fiestas, feliz año, feliz todo ya a todos y con muchas ganas de escucharos también. Perfecto. Y por último, y no menos importante, el que menos habla, Yoyo Fernández. Hola, Yoyo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo como soy Yoyo con la griega, como soy el penúltimo del abecedario, siempre en todas las presentaciones me toca el último, pero bueno, no por eso... Voy a decir que estoy encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Felices fiestas y por un pompero año nuevo para todos. Perfecto. Entonces, nada, lo que tenemos que hacer hoy, o que lo teníamos planificado hacer hoy, era hacer un podcast donde íbamos a hablar o comentar sobre, digamos que algunos de los productos, ya sea software, sea hardware, que más nos interesó o más nos gustó en 2019. En vista que son muchísimos, muchísimos, muchísimos, pues lo que hicimos fue hacer una selección, más o menos de algunos. Por lo tanto, no son todos los que son, pero son todos los que están. Y los tenemos más o menos organizados en varias categorías. Así que lo que vamos a hacer es, yo voy diciendo los productos y vamos a ir comentando un poquito cada uno, qué pensamos de cada uno, de estos productos, qué nos pareció, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar por la categoría de audio. Y aquí tengo como primer producto para mencionar la Rodecaster Pro. Yo seré el último en decir mi comentario al respecto, así que si queremos el mismo orden, Gustavo. Perfecto, bueno, nosotros hicimos un episodio especial hablando sobre este dispositivo. Pude jugar un poquito más desde la última vez que estuvimos conversando y fui descubriendo algunas funciones nuevas y algunas que me gustaría agregarle, pero la verdad, resumiendo, sigo muy contento con este dispositivo. Hoy no se me está escuchando bien, pero me están diciendo acá, pero el problema está en la conexión de internet mía que me está diciendo que no está muy, muy fina hoy. La verdad que me sigue sorprendiendo. Tengo algunos inconvenientes todavía, sobre todo cuando quiero hacer algunas emisiones en vivo por USB, usándolo con Windows. Me está yendo mejor un poquito con el cable TTRS, por ahora, por lo que pude probar. Pero excepto eso, el resto sigo muy, muy contento con el rendimiento que tiene la mesa y la facilidad de uso que le estoy encontrando. Perfecto. La Rodecaster Pro es una mesa de audio que lanzó Rode en el 2018, pero que se puso a la venta en 2019. Por eso es que yo por lo menos la selecciono como uno de mis dispositivos preferidos para este 2019. No sé el resto de los integrantes si quieren hablar al respecto, porque no todo el mundo la tiene. No sé si alguno que quiera decir algo al respecto, por favor, adelante, hasta el momento. Bueno, yo, si me permitís, la Rodecaster, al momento de salir, se ha convertido en la referencia en todo en uno de la gente que se dedica al podcast y al podcasting profesional, a la gente que se dedica a esto de manera profesional, que quiere ganarse la vida. Y bueno, pues esto ha pasado como cuando llega algo que es la moda, y todo el mundo se lo compra, pues todo el mundo que se dedica al podcasting, que ama el podcasting, que le gusta el cacharreo, todo el mundo poco a poco se lo va comprando. Y es algo como, por ejemplo, cuando llegó el Yeti, el micrófono Yeti, pues se puso de moda entre los youtubers y todo youtuber que se apreciaba se compraba el Yeti y lo enseñaba. Pues esto ha pasado con la Rodecaster, que ahora mismo, digamos, es la mesa de mezclas todo en uno más completa que existe. es cómoda de usar, se va, es decir, se va actualizando con nuevas cosas en cada nuevo firmware. Y bueno, hoy por hoy, para mesa doméstica, porque no deja de ser una mesa doméstica, es lo más completo que te pueda encontrar. Es la envidia de muchas otras de su gama. Y bueno, que hay que estar prácticamente en ella, sí o sí. Que sí, que todo el mundo que nos guste esto, al final la vamos a tener que comprar porque no nos va a quedar otra. Y Yoyo, ¿en España qué tal está el precio de esta tabla? En España, pues anda... pues ahora mismo no lo sé. Supongo que habrá muchos precios, pero aproximadamente que es una... A los 400, supongo yo, 400 y algo. Por ahí, vale. 400 y algo, sí, seguramente, sí. Y comentas que también es también medio pro, ¿no? Medio profesional también se podría utilizar. Bueno, depende, ¿eh? Porque en Amazon está desde 575 euros, 575 euros, a 720 con otras cosas, ¿no? Ya si le incluyes un micrófono, si le incluyes un cable XLR, etcétera. Más o menos. Aquí en Estados Unidos se vende a $599, si mal no recuerdo. $600. Pues me he quedado corto, en 500 y algo. Y si la compras un conjunto, sí, que la compras con cable y micros, que el bundle, ¿no? Que ese que te lo venden con más cositas, pues más. Pero que yo, mis referencias son Otoman, Otoman España, la famosa tienda de para músicos, ¿no? Con sede en Alemania, y Amazon. 500 y algo. No, ya les digo, es un cacharro que sobre todo para el que hace podcasting es muy cómodo, y sobre todo para el que va a grabar con varias personas o va a grabar con alguien en directo mediante internet o mediante una llamada telefónica. Es muy fácil poder integrar todo esto en un equipo que no ocupa casi espacio y que además de eso es portable. Una de las cosas que yo comentaba con Gustavo en uno de los podcasts que grabamos hablando de la mesa era que la única pega que yo le ponía era que necesitabas de una conexión a la corriente eléctrica para poder utilizarla. Pero Rode ahora sacó un cable, que por cierto me puse en contacto con ellos y todavía no lo están vendiendo de forma pública, que te permite conectar la mesa directamente a una power bank, o sea, una batería externa. Con lo cual, si la batería es de 10.000, 20.000 miliamperios, qué sé yo, te la puedes llevar para cualquier lugar, sentarte en un parque con los amigos si quieres, y ahí mismo con la batería externa poder grabar sin ningún problema. Con lo cual, está genial. Entonces, no sé si David o Miguel quieren decir algo al respecto o pasamos al segundo punto. Ernesto, disculpa, ¿llegaste a comprar la batería o todavía no? No he comprado la batería porque el cable, yo le pregunté a la gente de Rode y me dijeron que no estaba a la venta todavía. Me recomendaron no sé qué cable, me recomendaron qué batería, pero le dije, no, mira, no me estés recomendando cosas que no son las oficiales. Véndeme el cable y déjate de número y de historia, ¿no? Entonces, hasta que no me vendan el cable original, no voy a comprar la batería, porque aparte, no me hace falta ahora mismo, ¿no? Si me hiciera falta por una cuestión de movilidad, pues la compraría, pero no es el caso ahora mismo. Mira, Ernesto, respecto a lo que has dicho, llevártelo a un parque con una powerbank. Mira, ahora mismo para Víctor, la estoy viendo en Toman, España, está en 575, rebajada desde 649 que estaba. Hombre, tiene bueno, precio bastante, para lo no, que estaba hay micrófonos de hay micrófonos que yo tengo en el punto de mira que valen más de 575 por también, eso te iba, ¿verdad? A decir, por eso sí. Ah, supongo que los micrófonos que tienes en el punto de mira. Repíteme el precio, yo ¿cuánto es? 575 en Toman, España. En Toman. Exacto, Toman. El precio que también tiene en Amazon. O sea, ya les digo, para todo lo que ofrece, para la comodidad que ofrece, para el hecho de olvidarte de estar configurando, que si graves, que si es agudo, que si... Ya una cosa menos, digamos, profesional en el sentido de que no tienes que ser técnico de audio para poner todo como tú quieras. Ahora te digo yo lo siguiente, Ernesto. De hecho, llevártelo a un parque con la powerbank, pero para eso sería más cómodo, por ejemplo, lo que tiene Gustavo, la Zoom H6. Sí, pero la Zoom H6 nada más tiene dos entradas de XLR, ¿verdad? No, tiene más. Tiene cuatro o seis, creo, ¿no? Seis, okay. ¿No? Y le puedes comprar un accesorio para conectarle dos micrófonos más por XLR. Claro. Incluso con uno de los micrófonos que trae, le puedes conectar un lavalier también. O sea que tendrías cuatro XLR más un lavalier, por ejemplo, sin comprar ningún accesorio más de los que vienen en la caja de fábrica. ¿Y qué hacemos con la llamada de teléfono? Hombre, en un parque... La suma del teléfono, en la suma estás cagado, o sea, no puedes... ¿Y qué hacemos con los efectos de sonido? Pero eso no es para grabar en un parque, eso es para grabar en tu casa, en tu estudio. Sí, lo tienes que conectar sí o sí a una mesa de mezclas más grande. O sea, es una grabadora nada más, no claro. Actúa con mesa de mezclas. Pero bueno, lo que yo quería decir es que estamos de acuerdo en que para grabar un podcast en tu casa no hace falta la Rodecaster Pro, como tampoco hace falta la Yamaha MG12XU que tengo yo, que también vale 400 y pico euros, pero... sí te da ese punto de profesionalidad para que yo también me gastaría los 575 euros que vale la Rodecaster Pro. No digo no me lo gastaría porque me he gastado 400 en la mía. Pero que sí coinciden, la gente que se dedica a esto, la gente importante coincide de que es un todo en uno, que es la perfección ahora mismo para el podcaster. La Rodecaster Pro es la perfección hecha, el sueño húmedo de todo podcaster que bueno, que le gusta. Hace falta. El sueño húmedo, dice. Yo no sé si es un sueño húmedo, pero un poco lo que conversábamos anteriormente con Ernesto cuando estuvimos grabando es que en un dispositivo tenés 7 incluidos, o sea, porque necesitarías un preamplificador de micrófonos, esta mesa viene con muy buenos preamplificadores de micrófonos, un launchpad para tirar los sonidos, un preamplificador de 5 auriculares, después, ¿qué más? Una posibilidad de conectarle un teléfono, que tendrías que tener una mesa con una entrada más todos los cables. Y yo había hecho una cuenta y si mal no recuerdo, con todos esos aparatos, más el procesador de voz que trae y todo eso, vas a necesitar 7 enchufes para la pared. Con esto le mandás solamente uno, con la ventaja de que además estás grabando en una tarjeta micro SD de 32 GB en mi caso, y grabando en multicanal me permite tener más de 4 horas de grabación. O sea que si grabase... Exacto. Un solo canal o en estéreo, esta cantidad de tiempo aumentaría muchísimo. Entonces, ahí estamos de acuerdo, Gustavo. Ahí estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, la MG12XU de Yamaha me costó 300, bueno, un poquito menos porque estaba en oferta, pero vale 400 y pico. Pues 300 que yo pego por ella. Para ponerle los sonidos, lo hago a través de mi iPad, que me costó 400 y algo, pues ya son 300 y 400, son 700 y pico. Vamos cerca de 800. Todo eso lo tienes y más cosas en la Rodecaster Pro por menos precio. Entonces ahí está la ventaja, la magia, ¿no?, de la Rodecaster Pro en comparación con otras mesas que tienes que rodearla de muchos periféricos para tener todo lo que tienes ahí conjuntado en un solo sitio en la Rodecaster Pro, evidentemente. Perfecto. Entonces pasamos al siguiente tema porque si no nos pasamos porque hablando de la Rodecaster y quedan más puntos por tocar. ¿Alguien encontró relevante el lanzamiento de los iPod Pro de Apple? ¿Quién tiene algo que decir al respecto? ¿Tú y hoy? Yo no los tengo, los quiero, los deseo. Estoy derramando babas por los AirPods Pro, pero toda la review que he visto y, ojo, de gente que yo veo de tanto de fanboy Maximus como de gente normal y corriente, consumidora de productos Apple, como soy yo o como es Víctor, que somos gente que nos gusta los productos Apple, pero no llegamos al nivel de fanboy. Y he visto gente de con review, digamos, normales, y dicen que son una auténtica maravilla. Sobre todo el tema de la canción de la cancelación de ruido, que a mí es algo que no me atrae en exceso, porque a mí me gusta escuchar música, pero escuchar también a mi alrededor. Pero por calidad de sonido, por las nuevas cositas esas que trae, pues, para aumentar el sonido a tu alrededor, como si fueras con un amplificador, la cancelación de ruido para que le guste, pues yo creo que estaría justificado su compra. Sí, además también una ventaja muy buena que tiene, que eso sí que no es una broma, es la resistencia. Todo el tema del agua, los golpes, el daño. Parece tontería, pero ¿sabes lo típico que vas corriendo escuchando música en pleno agosto y dices, es que me estoy cociendo? Metes la cabeza debajo de la fuente y como están tan integrados en la oreja, los mojas. Yo los he mojado y estuve un día sin funcionar un auricular. Lo metí en un saco de arroz y parece que arrancó. Pero se ve que los nuevos he leído que son sumergibles, que se pueden utilizar incluso para nadar. No sé si es cierto, ¿eh? No sé. Lo metiste en el saco de arroz. Lo que pasa que... con los antiguos AirPods he escuchado muchas historias que del sudor de estar en el a escuchar música se corroe y a lo mejor deja de cargar. Con los nuevos, con el nuevo diseño parece que no. Doy fe, ¿eh? Me ha pasado. Me pasaba que uno de ellos no se conectaba y es porque no se acababa de cargar. Y es lo que estás comentando. Porque lo leí y no estaba seguro. Pero esto me ha pasado a mí. Tienes razón, ¿eh? A mí el único problema que tengo con los iPods, ya sea de los Pro y los no Pro, es que es un producto que cuesta mucho dinero para que simplemente te dure 2 años. 2 años al que le dura bastante. O sea, sí, puede durar lo que más. Pasa, sí, que la batería de la caja no se puede intercambiar. Y una caja creo que cuesta, bueno, la caja de los auriculares, 70 euros, $70 aproximadamente. Es que ni la batería de los propios AirPods, ¿no? Que pagar 279 euros para 2 años tenés que tirarlos porque la batería no son intercambiables. Pero yo, fíjate, esto Apple lo hace porque la gana. Apple es una contradicción en todo sentido. Abogan mucho por, tú sabes, por el medio ambiente, por el reciclaje, no sé qué historia, pero ellos hacen también sus cosas. Perfectamente el diseño de los AirPods Pro o de los AirPods solamente, vaya, ese pedacito que cae por debajo de la oreja, donde está la batería, eso podría haber sido intercambiable, de rosca. Una batería que tú quitas y pones si te hace falta cambiarla. Y no lo hicieron. Pero es posible que el tamaño sea mayor. Claro, esas baterías, creo, que no soy yo, no de técnico, no entiendo mucho, pero entiendo que si haces una batería intercambiable, debe ser mayor porque el conector ya será como extraíble. Yo no lo veo tan complicado. En el resto de los auriculares Bluetooth, porque no, hasta donde tengo entendido, la mayoría de los auriculares Bluetooth vienen con una batería incluida, lo que te pones en la oreja, no la cajita directamente. Y si lo comparamos, por ejemplo, con otras marcas, que puede ser Sony, que tienen una calidad bastante similar por los reviews que estuve leyendo, va a llegar un momento que también se va a agotar la batería y nos van a dejar de funcionar, ¿no? Y esto me refiero también a, no sé, la batería que puede tener una computadora portátil o cualquier otro aparato como un celular. Sí, también lo que pasa es que hay que añadirle que los AirPods Pro o la versión normal tiene un chip integrado, el W1 creo que se llama, que para que los acercas al iPhone o al iPad y te sale un cuadrado con una animación, te sale en un widget la batería y todo eso, hay que añadirle que consume batería. Y luego, si es los AirPods Pro, si tienes la cancelación de ruido. Sí, pero bueno, no sé. Yo con el iPhone he estado tentado a comprarme unos AirPods Pro, pero yo prefiero andar con mis... Yo tengo unos Sony de estos que se ponen en el cuello, los que se agarran en el cuello. Que la batería, por ejemplo, a mí me dura... Lo tengo ya hace más de 2 años. La batería me sigue durando el día entero. El día entero y sin ningún problema. Pero bueno, cada cual... Sí, cada uno también... Yo también fue un regalo de empresa. No tuve que hacer el desembolso porque si tuviera que hacer el desembolso me lo hubiera pensado. Pero al fin y al cabo, ahora mismo estoy escuchándoos con los Marshall, que tengo también estos que, bueno, me gustan, son más cómodos. Pero para el tema de moverse y el día a día, esto de conectarlo al teléfono, responder las llamadas de los clientes y todo eso, para mí me es cómodo, ¿eh? Pero sí, es verdad. Tengo preferencia con este. ¿Y por qué me lo han regalado? No sé si sería un desembolso con los AirPods. Y lo bonito que son. Lo siento, yo tienes toda razón que los productos de Apple son... No, la realidad es que cuando ya tú tienes todo lo que viene siendo el ecosistema, un iPhone, los iPod Pro, un Apple Watch, etcétera, se le hace muy cómodo a la vida. Eso es real. Yo lo que digo que para el precio que tiene... Es centralismo puro, pero es verdad. Es centralismo puro. Pero claro. Mira, yo me compré, Víctor, cuando yo comenzaba con mi Samsung Galaxy S2, que se ha llovido de entonces, me compré unos auriculares en el Carrefour, Energy System, azules, con cable de Bluetooth. Eso es la mierda más grande, claro, evidentemente, para el precio que tenía, ¿no? Pero eso es una... Entonces, yo al final pensé, ¿por qué te vas a comprar tanta mierda de 20, de 30 euros? Te compras algo bueno. Yo tengo mis AirPods, tienen ya, no sé los años que tienen, pero ya tienen más de un año y están como primer día y los cargos me siguen poniendo al 100%. Y para mí, que tengo iPad, que tengo iPhone 2, que tengo Apple Watch, que tengo AirPods y que tengo Mac, para mí mi mejor compra ha sido los AirPods. La calidad es muy buena, no se puede decir lo contrario. Luego supongo que esto se ha buscado un equilibrio. Y que es verdad que entre Apple tú lo abres y te detecta al momento cualquier dispositivo de Apple. Y yo no sé qué brujería hace Apple que esto es cierto. Es que sí, no lo entiendo. Pero a ver si me explico. Ya no porque sea Apple, sino porque son inalámbricos. que me cambio a lo mejor a los de cable y voy a entrar a la cocina, cuando pongo de la puerta, se me enganchan al suelo, se me engancha. Y ahora, una vez que está acostumbrado a Bluetooth, independientemente de la marca, o no lo quieras, te ponen los de cable y estás muy torpe, se te engancha la cerradura de la puerta, se te engancha en todos lados. Bueno, seguimos, que si no, no. David, no sé si quieres decir algo con respecto a los AirPods Pro. La verdad es que nunca las he usado, así que no podría opinar prácticamente sobre ese producto. Ok. Pasamos entonces al siguiente tema que tengo aquí en la lista, que todavía nos quedan unos cuantos y vamos por 20 minutos. Tengo aquí apuntados los Amazon Echo Studio, que si mal no recuerdo vienen a ser los que vienen a competir directamente, digo yo que por tamaño y por calidad de audio, con los HomePod. ¿Qué me pueden decir de esto, Miguel? Pues yo he probado el Echo Studio, lo he probado poco. Pero yo tengo el Echo Dot y con el HomePod puede competir muy bien debido al asistente. Siri en el HomePod, la verdad que hace poco. Y Alexa, la verdad que sabe un poco de todo con las skills, los varios servicios de música. Con calidad de sonido, los dos están muy parejos. Pero según qué canción, a lo mejor puede ganar uno o otro. En el de Amazon se puede ajustar con la aplicación del teléfono y puedes poner a lo mejor subir un poco los graves, los bajos y ponerlo a tu gusto. No sé si con el de Apple se puede, con el HomePod. Sí. Pero es según. Alexa, por ejemplo, tiene muchas skills. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo la consola la puedo encender gracias a Alexa. Yo en el Echo Dot que tengo o en el Echo Studio se puede escuchar Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer. En el HomePod solo dos servicios, por lo que tengo entendido. ¿Y lo probaste por Wi-Fi y por Bluetooth o solamente con una de las dos tipos de conexiones? Yo probé, por Wi-Fi. Yo le decía por voz, pon tal canción. Y es según en qué. Pero la conexión con el teléfono se hace mediante Wi-Fi. Yo lo que creo... No sé si... Puedes conectar por Bluetooth también. Al menos yo la Alexa, también tengo el Dot como tú. Sí. He tenido un tiempo, porque me lo dejó mi padre para configurárselo y eso, el de Apple. Y vale, hay mucha diferencia de precio entre el Dot y el de Apple, pero... Sí, no, pero hablamos del estudio. Creo el estudio es... Vale, el estudio es muy, son 200 euros también, es muy comparable, es verdad, ¿eh? El estudio es una pasada. Sí, el estudio lo único que le diferencia prácticamente es el asistente. Porque lo otro, con el tamaño que tienen, suenan, ya digo, que casi parejos. En alguna canción, a lo mejor, suena mejor según cómo lo ajustes. Porque ya digo de que el de Amazon sí que se puede ajustar el ecualizador, no es el de Apple. A mí eso no lo desconozco, no lo sé. Yo, como lo que es asistente de voz, muy a mi pesar, pero me quedo con el de Amazon. Alexa me va muy, muy, muy bien a mí. O sea, estoy encantado y yo lo utilizo muchísimo, tanto para domótica, por compatibilidad. Las persianas son inalámbricas, las luces las tengo inalámbricas también con domótica y todo muy, muy bien, muy bien. O sea, una pregunta pequeñita. Ahora que todo va con domótica, las luces, enciende las luces, cambia menos colores, las persianas y eso. Y aunque pueda parecer broma, serio, ¿la cisterna de váter también se puede poner así? Mira, te voy a pasar un link, pero sí, se puede hacer. Lo he mirado, pues esa cosa tan absurda, porque este comentario me hizo mi tío. Alexa, tira de la cadena. Alexa, tira de la cadena. Ahí está. Espera, que sí. Bueno, mira, a ver, yo no he probado ninguno de los dos, ni HomePod ni el Echo Studio. Yo vi la presentación de Amazon y se escuchaban muy bien los Echo Studio, pero simplemente por tener Alexa y por costar $100 menos, posiblemente yo también me fuese por un Echo Studio. Yo siempre he escuchado a los usuarios de Apple y los que tienen un HomePod decir que el HomePod no destaca, por supuesto, por el asistente, sino por la calidad de audio. Ahora, repito, como no he escuchado ninguno de los dos, uno al lado del otro, para ver cuál se escucha mejor, ni las funcionalidades que tienen, simplemente por lo que estoy viendo, de que el Echo Studio cuesta $199 y el HomePod cuesta $299, Y además, tiene Alexa, que yo en mi casa todo mi domótica es con Google. Yo no tengo nada de Alexa tampoco, tengo todo con el asistente de Google, los Home Mini y estas cosas. Pues mira, yo me iría por un Amazon Echo Dot. Pero sin duda, la presentación de Amazon estuvo muy buena. Lanzaron muy buenos productos. Era algo que no teníamos aquí en la lista, pero ahora me vino a la mente y lanzaron muy buenos productos. Amazon se está poniendo las pilas y está compitiendo durísimo, pero durísimo, contra Apple muy y contra, sí, contra muchas empresas. Están haciendo muy buenas cosas. Muy buenas cosas. Sí, la verdad que Amazon tiene, la verdad, gran variedad de dispositivos de domótica, por ejemplo, que se pueden conectar. Y el asistente es de lo mejor. El asistente se puede comparar con el de Google en altavoz, porque con Siri en altavoz no se puede comparar. ¿Y los precios? Siri de HomePod está un poco verde todavía. Los precios, sobre todo, de Amazon son de arriba. Sí, los precios sí, la compatibilidad. Tú te puedes comprar una bombilla, yo vi una bombilla por 5 euros inteligente, o te puedes comprar una por 10 y sí, funciona con Alexa. Sí, las salen muy buenas. Y en AliExpress, que ahora, por cierto, aquí en Barcelona nos han abierto una AliExpress alucinante, pero en AliExpress están las Yihome, que son muy buenas, ya las tengo y estas que tengo en casa montadas, y las tienes por 9 euros. Las Yihome, las de Xiaomi, ¿no? Increíble, sí, es la de Xiaomi, correcto. Por increíble. Lo que me han comentado, la bombilla es Philips. Lo otro es ya de Xiaomi, la acción y todo eso. Ya me has dicho todo, porque ahí está la tranquilidad. Porque claro, además es Philips, que es una marca Philips muy buena. Claro, claro. Entonces, hablando también de parlantes, tenemos aquí en la lista uno que es de Sonos, el Sonos Move, que dice que es compatible con Google Assistant y Alexa. Si quieren también hablar sobre esto rapidito. Yo la verdad que como no lo tengo, lo único que puedo decir es sobre Alexa, que es lo que tengo. Y si tú también puedes hablar de Google Assistant, si quieres. Yo no tengo nada, tengo un altavoz Bluetooth de Sony, muy coqueto, pequeñito, para el coche para escuchar podcast, porque mi radio coche no tiene Bluetooth. Pero si tuviera, a mí me da miedo meter a Google como asistente, que me escucha 24 horas, y a Alexa de Amazon en mi casa. De hecho, Siri, tanto en el iPad como en el Mac como en el iPhone, lo tengo desactivada, que escuche. Solamente escucho cuando le pulso el botón, lo tengo puesto la pulsación. Si tuviera que comprarme un altavoz asistente de estos que estamos hablando, Me iría, evidentemente, ya que tengo iPad, tengo Watch, tengo iPhone, tengo en todo, pues por el HomePod de Apple. No por el asistente, por Siri en sí, porque Siri, comparado con los demás asistentes, es una porquería, si lo digo, porque yo lo comparo con Google Assistant y está año en luz Google Assistant respecto a Siri, pero que por la calidad. Pues yo he visto review y he visto desmontar al HomePod y los altavoces que tienen son impresionantes. Sí, yo busco la calidad. Yo soy de música electrónica, de deep house, etcétera, etcétera, etcétera, y como suena ese altavoz, que es una auténtica maravilla. Y me iría por eso, ¿no? De todos modos, yo todos estos asistentes, todos estos dispositivos con asistentes, al final, tienen la opción de, supuestamente, desactivar el micro por hardware. Por lo menos los Google Home Mini que tengo, te da la opción de desactivar los micros y ya. Simplemente no usas el... No tienen la opción de escucharte por esa vía. A lo mejor te escuchan por otra, pero por eso no tienen la opción de escucharte. Entonces es cuestión... Los dispositivos de Amazon también. Exacto. Tienen un botón que lo desactivas y ya está. Pero mira, fíjate, yo por ejemplo... Pierde la esencia. O sea que estás hablando de algo privado, perfecto, pero estás con la empresa o hablando con tu mujer, lo que sé, algo privado, lo silencias. Sí. Pero es que entonces te lo dejas puesto. Yo siempre que le he puesto el botón, que se pone en rojo, hostia, luego venga a llamarlo, pegarle gritos por la casa y el vecino me dice, ¿qué quieres? Y no me hace caso. Sí, claro, no, yo lo digo. A ver, yo he hecho la prueba, yo he escuchado los audios que graba Google de mí, supuestamente, y generalmente las grabaciones que tiene siempre son cuando de alguna forma el altavoz entiende que yo lo llamé. No graba cosas, o bueno, eso es lo que por lo menos Google me muestra a mí. Entonces, claro, ¿por qué? No sabría decirte si, no sé. De esto me tienes que dedicar un podcast, ¿eh? Porque exacto. Me gustaría mucho hablar un día un tema de privacidad. Lo vamos a hacer, lo tenemos pendiente. Gustavo, ¿querías comentar algo sobre este parlante Sonos o pasamos...? Hay una sola cosa que yo había visto en algunos reviews, que por el tipo de música que yo decía que le gusta escuchar también, que tiene unos bajos muy graves, lo llegué a escuchar a través de internet, ¿no? Y sonaba muy, pero muy bien. La batería dura a 10 horas aproximadamente, según el manual. de reproducción continua y tiene todas estas especificaciones de resistencia al agua y a los golpes también, ¿no? Bueno, lo único que diría es que si tienes los dos asistentes, pues bienvenido sea, tienes opciones para elegir. Exactamente. Pasamos entonces a otra parte de la lista y entramos en lo que viene siendo hardware. Y lo primero que tengo aquí es que a alguien al parecer le llamó la atención el iPhone 11, que lanzó Apple este año, el cual tengo yo justo delante de mí, el iPhone 11 Pro Max. Y comentábamos también, creo que antes de entrar en vivo en micrófono, el tema del Pixel 4 y la desgracia del Pixel 4. Y aquí voy yo a hablar un poquitico antes de darle paso a los demás. Yo soy usuario de Pixel desde el primer Pixel. Bueno, vengo siendo usuario de Google desde los Nexus, pero en el caso de los Pixel, desde el primero los tengo todos. Y yo esperaba con el Pixel 4 seguir la línea. O sea, dejarle 3 a mi mujer, yo seguir con el 4 y así sucesivamente. Pero resulta que el Pixel 4 de Google salió, desde mi punto de vista, para el precio que tiene, con demasiadas pocas prestaciones. Y con prestaciones me estoy refiriendo principalmente a la batería. Si bien este nuevo dispositivo tiene lo que viene siendo en el iPhone, un Face ID, un identificador facial genial, según los reviews que he visto, en el Pixel 4 está genial. No sé si habrán corregido el error que tenía de que podía desbloquear el teléfono con los ojos cerrados, lo cual es un hándicap bastante grande, porque no tienes otra opción de desbloqueo que la típica de usar un código para desbloquear el teléfono. O sea, no tienes una huella, no tienes ningún otro método que sea o que te permita de alguna forma asegurar el teléfono si no quieres utilizar este desbloqueo. Entonces, la cuenta que yo saqué, pues, y por lo cual me fui al iPhone, es que todos los años le estoy dando mi dinero a Google. Si bien yo puedo comprarlo a plazos y sin intereses por facilidades que ofrece Google en Estados Unidos, te das cuenta de que con cada año, con cada píxel que sale, el anterior se devalúa muchísimo. Y si a eso le sumas que me sacas un teléfono que tiene una batería mediocre, que tiene problemas de su salida y que cuando llegue el año que viene me lo vas a bajar $400, con lo cual revenderlo a segunda mano no es una opción. Esos fueron los motivos por los cuales principalmente decidí este año volverme loco de alguna forma y me fui al mundo iOS con el iPhone 11 Pro. Un dispositivo que creo, por lo que he visto, por lo que he leído y por el seguimiento que le vengo dando a dispositivos iOS sin yo tener en ningún iPhone, desde ninguna versión, creo que ha sido el mejor iPhone de todos los tiempos. No porque haya sido el último, evidentemente, sino porque es el iPhone que te ofrece la mejor pantalla, con la mejor autonomía, la batería genial, con digamos otra serie de prestaciones, otra serie de cosas que incluye, que lo hacen un teléfono realmente interesante y que ya sabemos que si lo vas a vender de segunda mano le vas a poder sacar una buena cantidad de dinero. Bueno, yo sí, si me permite, como poseedor de un iPhone 7 Plus y un iPhone XR, me costó tiempo dar el paso al iPhone 7 Plus. Ya había tenido iPod, varios. Aclarar lo primero, si estoy en iPhone no es por la manzana mordida o el pero empezado, como dice nuestro amigo Paco Estrada, sino por iOS, porque yo ya me he hecho iOS, tengo mi herramienta en iOS, mis aplicaciones principales compradas para iOS. Y como sistema operativo, no lo oculto, me gusta mucho más que Android, que he estado muchísimos años. Yo he estado 3 años en el 7 Plus, di el salto al 10R y no he visto la necesidad de irme a por el 11. Sabiendo que es un gran teléfono, sabiendo que la autonomía va muy bien, sabiendo que las cámaras son que te cagas, yo no soy un usuario que necesite super cámara, no hago fotografías para eso, no guardo fotografías nunca, pero teniendo el 10R que dura lo que dura, que tiene el procesador que sus hermanos mayores de los 10, etcétera, para mí no me renta, dar el salto al 11. Quizás sí en el 12, porque va a venir, como a mí me gusta más, con los bordes lisos, según rumores, etcétera. y a lo mejor traerá alguno que otro cambio. Yo más o menos lo comparo, tengo el Apple Watch Series 4, el 5 llegó, 4 tonterías más, o 3, no tiene más, y han quitado el 4 de circulación, han dejado solamente el 3 por debajo, pues para que la gente compre el 5. Pues entonces, lo mismo que yo, estoy bien en un Series 4, no me renta pasar del 10R al 11, porque tampoco para la forma de yo usar el iPhone no hay una diferencia para mí grande. Si tuviera simplemente el 7 Plus y quisiera cambiar, sí me iría por el 11, ¿no? Pero como ya tengo el 10R, pues a mí particularmente no me supone un cambio demasiado grande como para embarcarme en el 11. Es decir, que esperaré al 12, al 13, al 14 o al que sea. Perfecto. Y con respecto al micrófono, Yoyo, porque creo que vos habías hecho una prueba, Ernesto, no sé si lo probaste, y Víctor había grabado un podcast directamente desde su iPhone. ¿Qué les pareció? Sí, así es. ¿Tiene alguna ventaja comparado con modelos anteriores? En cuanto a la calidad te refieres, yo tengo el iPhone X. Vosotros sabéis más de sonido que yo. Yo tengo el 10R y grabo el podcast de Anchor, lo grabo directamente a la mano con el cogido y suena fantástico, ¿eh? No tengo ninguna queja. Mucho mejor que el 7 Plus, el 11 no lo sé. Pero la calidad de micrófono, volumen, del 10R al 7 Plus, que hay unos cuantos modelos de por medio, ¿no? Evidentemente. Pero el 10R para grabar con la mano, sin ningún micro lightning, etcétera, va estupendo. Sí, el 11 también. Yo he hecho pruebas y se graba bastante bien con... ¿Tú con tenías el iPhone 11, me comentabas? Yo tengo... No, nadie tiene aquí el iPhone 11, ¿no? Yo tengo el 11 Pro Max. El 11. Vale. Sí. Eso es un buen cacharro. Yo sí, es que sí. No, estuve a punto, pero no lo hice por el tema del 5G. Porque para mí la esperanza de vida de esos teléfonos, para mí, los quiero cambiar o intento cambiarlos cada 3 años. Y lo vendo el que tengo y compro uno nuevo. Y una de las cosas que me paró fue el tema del 5G. Ahora es verdad que no está nada implantado y supongo que por eso Apple pues dijo, oye, yo no me la voy a jugar ahora, ¿no? Pero claro, si le quiero dar un tiempo de 3 años aproximadamente y me lo compro ahora, es que sé que eso va a ser un inconveniente. Ahora, yo sí lo uso como cámara de vídeo y debo decir que es impresionante. Yo de mis viajes siempre iba con mi reflex porque me gusta mucho la fotografía y también la grabación de vídeo y lo he llegado a sustituir. El iPhone X, ya el vídeo es una maravilla, no me quiero imaginar cómo debe ser el 11. Buenísimo. No me quiero imaginar. Sí, es muy bueno. Lo que pasa es que yo tenía el mismo criterio. Yo decía, no, yo voy a esperar al año que viene porque el 5G, porque no sé qué historia. Pero yo estoy seguro que el 5G, por lo menos en Estados Unidos, no va a estar bien, bien implementado hasta 2022, 2023. Pues imagínate quizás. España. Si ahí estáis en el 2022 en España, aquí 5 años más atrás, posiblemente. No, no te creas, porque a lo mejor en España hacen acuerdos con Huawei, que es el que más adelantado está con el tema del 5G, y lo implementan primero. Aquí lo que es Qualcomm y lo que es la tecnología 5G aquí está un poco verde. Creo que Verizon ya tiene implementado en algunos lugares en Estados Unidos el 5G, pero yo te digo que bien implementado posiblemente en 3 años. Entonces dije, no me voy a esperar, porque además este año que viene, por motivos diferentes que ya comentaré, tampoco puedo estar haciendo gastos de dinero excesivos, así que me tiré a la piscina sabiendo de que es un teléfono que me va a durar por lo menos bien 5 años con su actualización y sus cosas. Entonces, por ahí fue que me decidí. ¿Alguien más que quiera decir algo con respecto al iPhone? Para pasar a otro tema. Bueno, en el caso del iPhone 11, sí, lo he probado y me parece que ha sido el mejor celular que Apple ha lanzado de aquí a 5 o 4 años atrás. O sea, es un celular magnífico. Que el Pixel prácticamente es una basura a la par de él, el Pixel 4. El Pixel 4 es como un juguete, mientras que el iPhone 11, o sea, además de la calidad del diseño y todos sus materiales, su batería creo que es más grande, si no me equivoco, y tiene un procesador que se pone de tú a tú con el Snapdragon 855, si no me equivoco, o sea, no, y lo supera. Lo supera, ¿verdad? Imagínate, creo que sí, lo supera y sacaron otra versión, los de Qualcomm, para que no quedara tan mal, o sea... Este año la verdad que el Pixel ha quedado fatal. No, es que el Pixel parece como un celular de hace 3, 4 años atrás. Exactamente. Claro, han sacado por fin la doble cámara, que han desmoronado su publicidad de anteriores años. Sí, pero mira, ¿no? Sí, no. No, pero imagínate, doble cámara y los demás ya van por 3, o sea, pero igual, va la tercera cámara, trae algunas funciones adicionales. No, no, pero a ver. Recordemos que el tema de la cámara aquí en el PC nunca ha importado, porque lo que importa aquí es la fotografía computacional, y Google con una cámara se ha barrido teléfonos con 2, 3, 4 y hasta 20 cámaras. O sea, eso no, sí, no es el tema. La verdad que sí, ¿eh? El tema, hay que decirlo. El tema no es la cantidad de cámaras. El tema final en un teléfono se reduce al software que tiene. La mejor cámara de un teléfono al día de hoy la sigue teniendo el Huawei P30 Pro con las Leica. Olvídate eso. Pero en el software, no, si, claro, si Huawei pero, tuviese el software, o sea, de Google... ¿Es mejor que la del iPhone X? Ay, ¿Que el 11 Pro? La sí, del sí, sí, sí, segundo, sí, sí, no, sí, no sí, conozco, sí, sí, no la conozco. Sí, sí, sí, sí. Sigue siendo, a pesar de que no tienen el software que tiene Google como tal, si Huawei implementara el software de Google junto con esa cámara, esa combinación de cámaras, no tuviese rival. Al día de hoy es un teléfono que sigue siendo, creo que es 2018, una historia de esa. Y sigue compitiendo con los últimos teléfonos que hay de ahora mismo, el Samsung LS10, el iPhone 11, el Pixel 4, contra todos esos, sin ningún problema. Así que... No, claro, pero, o sea, el Google Pixel a la par del 3 prácticamente solo es una mejora en cuestión de cámaras que apenas lo notas. Uh-huh, exactamente. Mientras en el caso del iPhone fue un gran salto, o sea, las demás empresas igual han hecho grandes saltos, pero el Pixel 4 es una broma. Y si yo os dijera que yo, si el iPhone que yo tengo no tuviera cámara, me daría exactamente igual, que no soy de decir que... Bueno, sí, cámara, estoy de acuerdo contigo, yo mucha gente compra esto porque dice, oye, la última moda y porque es bonito. Yo, por eso me duele menos también comprarme estos dispositivos, porque estoy comprando un teléfono, correcto, pero estoy comprando también una cámara de vídeo. Exactamente. Pero si solo usas para eso. Usuario, o sea, yo al final la cámara es lo que menos uso. Yo uso Twitter, uso Telegram, uso aplicaciones, pero al final la cámara prácticamente no la uso. Pero yo, tú eres del 1% de la población. El 99% al día de hoy busca un teléfono por la cámara. Y sí, que sí, con respecto, como ha dicho Víctor, que han sustituido las cámaras reflex de llevar ese mastodonte pesado en la mochila, la han sustituido por un terminal móvil, un teléfono móvil, que esas cámaras han llegado a la calidad prácticamente de una cámara reflex media. Sí, pero la fotografía es otro tema, así que la fotografía no discrepo bastante, porque donde esté ahí el juego grande, las ópticas, las lentes, claro, intercambiables, porque es algo porque que jamás. Tú amas la fotografía, tú entiendes la fotografía. Yo soy de los que enchufan el móvil y dicen, claro, y ya está, y no enfoco. Completamente de acuerdo con Víctor, completamente de acuerdo. Además, ojo al dato, y lo digo con experiencia, porque tengo aquí Pixel 3 de mi mujer y tengo el iPhone 11. En fotografía, para mí, el Pixel sigue siendo mejor foto que el iPhone. Ahora, en video, no hay discusión. La mejor cámara de video de un teléfono tiene un iPhone, sin duda. Sin duda alguna. Es pero tú magistral. has grabado vídeo. ¿En cuánto permite el 11? ¿En 4K? 4K 60 frames. Sí, tiene, sí. 4K. Lo que pasa es que yo tampoco tengo ni para editar en 4K ni dispositivos en 4K. No, pero no hace falta 4K. Tú haces un vídeo en 1080 y tú ves la diferencia entre los dos teléfonos. Sin duda alguna. Yo hablo por la estabilización y la profundidad de campo que tiene en el vídeo. Y sobre todo ahora el estabilizador de hardware integrado, que no es software, de hardware. Es cierto, sí. Yo tengo un gimbal perfecto, pero es que si al gimbal le sumo el hardware nuevo que tiene el 11, que insisto, que es que no lo he probado todavía, no tengo la oportunidad de probarlo, tiene que ser impresionante, es que la mezcla debe ser de cine. Sí, sin duda. Ahora, eso sí también te digo una cosa. Esa tercera cámara ultra wide, eso es por gusto. Eso no sé por qué metieron esa mierda ahí, literalmente, porque eso lo usas una vez y para cómo las fotos que salen con el ultra wide salen distorsionadas. Completamente. Es normal, las fotos deben salir fatal. Sí, fatal. Hay que poner más cámaras que la competencia y cuando el siguiente ponga 4, pues el que vaya por encima pondrá 5 y dirá, pues esta quinta cámara es para sacarte los pelos de la oreja, por ejemplo. No, claro, pero, o sea, ahorita las cámaras del iPhone 11 a la par de los anteriores es una revolución prácticamente. Al final todo se va, al final va a evolucionar a una cámara reflex con un mini teléfono pegado. Es que por eso decía que Huawei, por eso decía que Huawei al final es mejor en ese sentido, porque Huawei, el zoom que tiene, el zoom óptico que tiene de 5X, es un zoom real. O sea, le hicieron un mecanismo ahí de que el zoom es real, no es un zoom hecho por software como el resto de los teléfonos. En ese sentido, Huawei está a años luz. Pero a ver, seguimos, porque si no, no terminamos nunca la lista esta y hago por 45 minutos. Lo otro que viene también es de Apple y es algo súper interesante. Creo que es el mejor producto que han sacado este año, o por lo menos que más ha dado que hablar. Estamos hablando, por supuesto, del iMac Pro con el Pro Display. ¿Y por qué no? Yo lo añadí también el MacBook Pro de 16 pulgadas. Hay Mac Pro, no, Mac Pro. No, es Mac Pro, perdón, sí, es Mac Pro. Es Mac Pro con el Pro Display y el Mac Pro. El iMac Pro ha sido un fracaso, me parece a mí que poco lo están comprando, porque el iMac último supera al iMac Pro, pero bueno. Yo estoy en la página ahora mismo web de Apple viendo el Mac Pro, que parte de 6.499 euros de salida, y lo que tiene vale más que una casa en mi pueblo. Te lo digo de verdad, una casa pequeñita en mi pueblo vale menos que lo que, configurándolo a tope. Pero este iMac ha sido muy criticado, muy vilipendiado por gente que nunca se lo va a comprar en su vida, que nunca va a poder juntar ese dinero. Este Mac, este Mac. Ahora te corrijo. Este Mac. Es que Apple con los nombrecitos. ¿Por qué criticas un Mac, un aparato que tú jamás te lo vas a comprar ni está hecho para ti? Es como criticar un Ferrari que vale 1 millón de euros si no está hecho para ti, currante, cara albañil, que trabajas poniendo ladrillos, o yo que trabajo en un tractor. Un Ferrari no está hecho para mí. Entonces, exacto. Claro, ¿por qué vas a criticar eso que está pensado yo, para...? Un Ferrari igual no, pero un Lamborghini, no olvidemos que hacían tractores y te pega mucho. No, o sea, pero es como dice Yoyo. ¿Cómo vamos a estar criticando un Ferrari si te alcanza para apenas un Toyota? Si te alcanza, eso de ahí. Y pagaba la letra. Pero entonces, este aparato, este Mac Pro, este nuevo Mac Pro, está pensado para profesionales en mayúsculas. Profesionales, estudios grandísimos de grabación, de cine, de música, de lo que quieras, que mueven fotografías RAW, que pesan no sé cuántos gigas, no sé cuántos terabytes, editan en tiempo real no sé cuántos teraflops. Entonces, ¿para qué criticas si tú para qué lo quieres? ¿Para ver YouTube o para ver Pornhub? ¿Para qué quieres tú eso? Para usar WhatsApp. Para usar con un código QR de eso. Pues esto es una máquina potente pensada para profesionales y es al sector al que está enfocado. Ahora, todo lo que sea criticado por criticar y desde tú hacer Aspire, pues que eres gilipollas y ya está. Pues no es para ti. Ahora mismo, en potencia, es un máquina. Y si le sumamos el sistema operativo que corre, que está optimizado para esta máquina, porque recordamos, hardware súper optimizado para el software y software súper optimizado para el hardware. Esa es la ventaja de Apple con respecto a... Espera, pero yo estuve viendo en Twitter de un video, no sé si tú lo viste, que supuestamente intentaban renderizar en 4K en esa Mac, pero tiraba ahí un error el software. No sé si tú lo viste. No lo vi. Yo no creo realmente que Mac OS Catalina esté al 100% optimizado para este dispositivo. Va a funcionar, por supuesto, pero optimizado como tal para esta cantidad de hardware, no lo creo. Tal vez en la 10.15.3, tal vez. Sí, es posible. Estamos hablando de un dispositivo que yo creo que se lo comentaba ahora fuera de micrófono, que ahora mismo no puede competir contra nada acá en el mercado, porque lo que incorpora generalmente no lo vas a encontrar en el mercado. No vas a encontrar en el mercado... o de forma barata por lo menos, o de forma fácil, memorias DDR4 SC a 2933 MHz, por ejemplo. No vas a encontrar en el mercado ahora mismo para comprarte así, porque sí, la Radeon Pro Vega 2 Duo de AMD, que está diseñada para este dispositivo. Entonces, cuando mezclas toda esta serie de cosas, te das cuenta de que Apple está corriendo de momento con ventaja. Y es lo que decía Yoyo. Dos Radeon Pro Vega 2 Duo con dos módulos de 32 GB de memoria HBM2 cada uno vale 12.960 euros. Sí, 10.800 dólares en Estados Unidos. Sí. Esas dos Radeon, 12.960 euros. Exactamente. Ojo, y ahora si te vas a los 8 terabytes de almacenamiento SSD son 3.120. Y si te vas, por ejemplo, a Intel, me estoy yendo a lo alto, a tope. Un Intel Xeon W de 28 núcleos a 2,5 GHz Turbo Boost de hasta 4,4 GHz, 8.400 euros. Sí, pero ese procesador, ese Intel Xeon de 28 cores, Intel lo vende solo en Amazon, por ejemplo, en 10.000 dólares. O sea que... Aquí están 8.400 si lo pones como... extra, ¿no? Es lo que te decía. Sí, no sé si será el mismo. Debe ser el mismo, evidentemente. Debe ser el mismo porque Apple no especifica muy bien qué procesador es exactamente. O sea, te ponen ahí la velocidad, pero no te ponen exactamente la serie. O si es Platinum, si no lo ves, no sé qué más. Pero este procesador de 28 cores Platinum en Amazon, el Xeon W, vale 10.000 dólares. Que si es el mismo que está poniendo Apple está dejando por 3.000 dólares menos. Con lo cual, ya está sacando ventaja a todo el tema que tiene el Mac Pro. El tema de memoria RAM, puedes ponerle hasta 168 GB de memoria ECC DDR4, que son 12.000 euros. Y si quieres 1,5 terabytes, que solo está disponible con un procesador de 24 o 28 núcleos, pues eso, ese 1,5 terabytes de memoria ECC DDR4 son 30.000 euros. 30.000 euros, solo los dos, los 1,5 terabytes de RAM. Es que eso ya se habla de inversión, pero inversión, claro, inversión. Claro, pero ahí tú pones, en esos 1,5 terabytes de RAM, me tiene que ir súper embalado. No, es que eso, es que, a ver, sí, a ver, hablando las cosas como son. Si tú coges un Mac Pro ahora mismo, con lo máximo, que te cuesta $60,000, y tú usas MacOS de la forma que tú usas normalmente, tú no vas a ver diferencia. Tú no vas a ver que las aplicaciones se abran más rápido, ni vas a ver que las aplicaciones funcionan mejor. Va a ser lo mismo. Donde tú vas la diferencia es cuando tú pones el Mac Pro a trabajar. Cuando tú le dices, claro, renderízame este video en 8K, y ahí es donde tú vas a ver la diferencia. Pero mientras tanto, sí, tú no vas a ver diferencia en el sistema. O sea, las cosas como son. Claro. Tú y yo no vamos a ver la diferencia. No, es como por ejemplo Justin, que sí usa estos vídeos, estas cámaras, ¿cómo se llaman? Muy rara, que trabaja muchos cas. Ella sí. Red, en tiempo real. Que yo vi el unboxing y llevaba tres operadores de cámara enganchados, cada uno con la suya, persiguiéndola por la casa en el unboxing. Si yo me pongo el tope del Mac Pro configurado en 60.000 euros, y voy a hacer lo mismo, entrar a mi canal de YouTube, entrar a mi blog, entrar y abrir Audacity, lo va a abrir exactamente igual. Entonces, si yo me gasto ese dineral para hacer lo mismo que estoy haciendo con mi Mac Mini del 2012, es que soy gilipollas. Lo que pasa que, mira, lo que pasa... Claro, es que hay que pensar de que un fotógrafo normal, a lo mejor con un iMac, se puede acostumbrar. El Mac Pro de $60,000 irá acostumbrado a producciones de televisión. Yo creo que sí, porque para un fotógrafo es que ya te digo, sí, de videojuegos, y claro, para un usuario normal, tú puedes tener 50.000 gráficas tope de gama, pero no te sirve de nada si vas a ver Facebook y a ver YouTube. Y es eso, que mucha gente está diciendo, es que son $60,000, pero una persona normal a lo mejor no se puede permitir $60,000 en un ordenador. No. Pero a lo mejor Disney sí. Ah, ¿no? A lo mejor una productora así, una productora de Hollywood o una productora normal. Uh-huh. Claro. Mira, yo comentaba hace un rato acerca del iMac Pro, de que no tenía éxito. Yo creo que el iMac Pro ahora, hay que ver qué hace Apple con esto, ¿no? Pero si lo rediseña un poco, si lo renueva y lo saca una versión más renovada, con el Pro Display integrado. Sí, no, el Pro Display funciona en el iMac Pro, pero no funciona a tope, no funciona a todos los K que puede dar. Eso lo estuve viendo, creo que fue el otro día, lo estaba comentando Midcard en Proyecto Macintosh. El punto no es ese, el punto es que yo creo que el iMac Pro ahora tiene sentido para ese profesional que necesita un equipo potente, pero no puede permitirse comprarse un Mac Pro como tal. Y a mí del Mac Pro lo único que me molesta son dos cosas. Me molesta en el sentido de que no le veo sentido, ¿no? O sea, valga redundancia. Primero, que el de serie, que vale $5,999 en Estados Unidos, venga con 256 GB de almacenamiento de SSD. Eso me parece, como siempre, las tacañerías, las racanerías de Apple, que yo no entiendo ese almacenamiento para un dispositivo Pro que vale $6,000, ¿por qué lo ponen? 256, cuando al menos deberían ser 512. Pero bueno. Porque esos 256 gigas a lo mejor te los gastas en un minuto de vídeo. No, 8K evidentemente. O en 5 minutos. No, evidentemente este dispositivo, cuando tú tienes un Mac Pro, tú no tienes el almacenamiento del dispositivo. Sí, te lo puedes poner toda esa cantidad de tera que te puedes ponerle de almacenamiento, sin problema, y trabajar interno. Pero estoy seguro que el que tiene un dispositivo esto tiene un NAS o un dispositivo externo donde almacenar toda esa información, porque es imposible. Y lo otro que no le veo sentido tampoco es a los $400 que cuestan las rueditas. O sea, cuatro ruedas, $400. $100 por rueda. Que tendrán el diseño que tú quieras y estarán hechos con titanio sacado de cuero de unicornio. No sé. Pero, hombre. Pero yo me pregunto, ¿para qué sirve la rueda? Porque si lo quieres poner tú aquí y pegarle un tirón y traerlo para acá. ¿O para no, qué? Claro, porque en un estudio, en un lugar donde tú a lo mejor necesitas mover el ordenador de un lugar para otro. R2-D2. Exacto, por algún motivo a lo mejor tú puedes tener la rueda. A lo mejor, no sé. Pero no creo que sea un ordenador que para estar moviendo. No sé. O imagínate que tienes solo una iMac Pro, pero tienes dos estudios. Puedes coger con las ruedas, llevarlo un poco, lo llevas al coche, luego lo subes y no es tan incómodo comparado con cargarlo. Es que el problema en sí no son las ruedas, el problema es el precio de las ruedas. Sí. Pero bueno, estamos hablando de Apple, cabrero. Tenemos que aterrizar que esto es Apple, como era que sea. Y luego que también que el iMac Pro no es para todo el mundo. No, claro, pero por $400, claro, ver, cuatro ruedas. Pero en mi opinión sigue siendo caro. Da igual que sea Pro, pero se han pasado. Yo te digo, mira, ahora mismo, si yo quisiera un equipo potente, si yo fuese a trabajar con fotografía, con video, para YouTube, no para hacer películas, nada por el estilo. Yo me iría ahora mismo por un iMac Pro, no un Mac Pro, un iMac Pro, que por $5,000 con un Xeon de 8 núcleos, con 32 GB, un tera de almacenamiento de serie y su puerto de 10 GB de internet, me parece que está bien. Me parece que está bien para un profesional de estos que no hacen falta irte muy para arriba. O sea, un youtuber, un programador quizás, que un freelance, lo que sea, a lo mejor ahí tendría más sentido. Pero ya Mac Pro es otra categoría. Es otra cosa que se va de todo. Y lo otro que hay que comentar es el Pro Display. Que Pro Display cuesta $5,000 y un montón de gente se han tirado a las calles a protestar. ¿Cómo con un monitor $5,000? No sé qué historia. Pero como les comentaba fuera de micrófono, estamos hablando de un monitor que no es un monitor normal. No es el que tengo yo frente a mí ahora para hacer cuatro chorradas. Es un monitor que compite con monitores que cuestan $40,000. Entonces, si tú comparas, está regalado. O sea, por lo que te cuesta un monitor de referencia de Sony, normalmente te compras fácilmente 4 o 5 monitores de Apple y vas a hacer exactamente lo mismo. O muy posiblemente lo mismo. No, el monitor ese famoso de 5,000 y pico de euros, más la peana de otros 1,000, lo vale. Yo he visto review y eso dicen que es la hostia. Eso es de millones de dólares, no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Lo vale. Pon que no lo valga. El simple hecho de que si realmente compite con monitores de referencia más caros, ya $6,000 entre monitor y peana te va a salir mucho mejor que comprarte un solo monitor de 4 veces el precio. Tan simple como así. ¿Ese monitor se puede conectar a cualquier otra computadora o solamente funciona con todas las características con una Mac? Yo creo que se puede conectar con más. Ahora que el... Sí, igual, creo que tiene HDMI, creo. Y no, Direct claro. Display era, creo, Direct, esta la DP. Tenía. DisplayPort. Esa. Y la verdad es una maravilla este puerto. Cuesta encontrar el cable y escalete, pero envía muy bien, mis pantallas son así. Claro, porque tú directamente con el teclado le puedes subir el brillo del monitor. Mira, yo estoy ahora mismo en la tienda. Y son esas cosas que no sé, a lo mejor si te compras el DisplayPort y lo pones en Windows, ¿cómo vas a subir el brillo? No tiene, porque yo supongo... No tiene DisplayPort. Lo que tiene es 3 puertos Thunderbolt 3 USB-C. Bueno, pero el Thunderbolt funciona igual que, ¿no? Que el Sí, claro. Pero sí, también es más eficiente, pero ya estamos lo mismo. Ecosistema prácticamente Apple. Yo estoy ahora mismo en la tienda de Apple y con el Ultrafine 4K de LG, que vale 749 euros, sería el hombre más feliz del mundo ahora mismo. Es un buen monitor. Es el que había hasta ahora mismo para Apple, para los que eran, digamos, profesionales. Es un buen monitor. El 5K no tengo gráficas para moverlo, ni el 4K tampoco, pero me apañaría lo que sea ahí. Pero que si pudiera, si yo pudiera, me iría por el, ya soñando un poquito, que poder puedo, pero hay otras preferencias en la vida, evidentemente, hay que vivir, ¿no? Pero que si yo tuviera un dinerito reservado, pues me iría por el Mac Mini nuevo de 2018 y el 4K de LG, el Ultrafine 4K de LG. Con eso ya... No me hace falta el Mac Pro ni eso. Me conformaría. Perfecto. Seguimos, que si no, no terminamos. Y yo creo que todo lo que tenemos apuntado hoy no vamos a poder tocarlo. Otra cosa interesante que se vio este año fueron varias cosas. Primero, el Motorola Razr, el típico Motorola V3, que ahora es plegable. No sé si lo vieron los renders, si vieron la presentación también que hizo Motorola con respecto a este dispositivo. Si tiene sentido para ustedes este teléfono plegable. Con los sistemas operativos actuales, esto de, es decir, con la forma, yo no veo esto de plegables, no le veo sentido. Ya nada más acostumbrado a pantalla fija, a tocar con el dedito para arriba y abajo, y ahora doblarla, más tocho, la bisagra, eso se rompe siempre. Yo estoy con yo, a mí tampoco ahora, que entonces le digo de aquí unos años, vamos a ver que esto sea un boom, que sea la rehostia hablando plata, pero ahora mismo yo no, es que no me llama nada, yo incluso... No. Es demasiado cuando habláis que tenéis los teléfonos tan grandes, los tal, es que yo me siento incómodo con eso puesto en el bolsillo. Yo soy más chiquitito y el X me gusta de tamaño y aún lo veo un pelín grande. Claro, bueno, yo lo que le veo de ventaja, primero que va a salir en enero del 2020, o sea, dentro de poco tiempo, ¿no? Todavía no está en el mercado, quizás comparado con otros dispositivos es un más limitado porque tiene 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, pero para un uso normal es más que suficiente. A mí lo que me llamó la atención de este teléfono, más allá de que el V3, el clásico de hace mil años, me parecía excelente, me encantaba, creo que fue uno de los teléfonos que más quise de los que tuve, me parece que es muy muy práctico con respecto al teléfono que tengo hoy, que no me entra en ningún bolsillo porque tiene una pantalla gigante, y el hecho de poder doblarlo, si es que es resistente y no se rompe y todo eso, me parece que es un avance interesante. Según las reviews que he visto, prácticamente de los que han probado ese Motorola y el Fold, dicen que se siente más sólido el de Motorola. Se siente que no se te va a romper en la primera. Creo que Motorola sí le fue a dar un acierto con ese tipo de diseño, tipo concha, como le dicen. Para mí el Fold de Galaxy, de Huawei, de Xiaomi, todo el que va a sacar un Fold de eso, para mí, como ustedes, estoy con ustedes, ni encuentro sentido. Y puede que lo tenga, ¿no? Puede que a alguien le pueda encontrar sentido, pero para mí no lo tiene ninguno. Y para mí van a ser, sí, un punto de innovación, un punto de algo diferente, pero de ahí no va a pasar. O sea, no creo que sea una cosa que vaya a la masa ni a los públicos. Y el Motorola este, para mí, es simplemente nostalgia. O sea, tener más o menos lo que tuvimos hace unos años atrás, que fue el teléfono más vendido en casi todo el mundo en su momento, pero no creo que tampoco llegue a ningún lugar con una tecnología... Que además recordemos que los teléfonos de pantalla plegable, la calidad de la pantalla no es para nada como la que debemos tener ahora mismo en un teléfono normal. Y eso para mí es importantísimo, no saber ustedes. Yo solo espero que el plegable, o como dijo el amigo David, en Argentina no le pongan tipo concha, ¿no? Ya sabemos el tema, ¿no? ya se fue por la rama ya. Bueno, seguimos, que si no terminamos nunca. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos, creo que uno de los productos que sin duda ha marcado 2019, para los que les guste, los que no, ha sido AMD con su tecnología, con su Ryzen. Y en este caso, AMD Zen 2. Háblanos de esto, David. ¿Qué pasa con AMD? AMD se ha levantado. Prácticamente ahorita Intel está en una mala posición. Bueno, tú has visto en el grupo que con Accelerator hemos hablado sobre el caso de Intel, y prácticamente no está en una buena posición en este momento. Tanto sus procesadores que no están dando el ancho, y los errores que cada mes, bueno, por decir así, cada 6 meses le está saliendo un error a los de Intel. De ahí el rendimiento de los nuevos Zen 2 prácticamente está de tú a tú en este momento con Intel, y aún creo que el 3950, creo que era el X, supera al actual de Intel, el 9900, no me acuerdo cuál es, el KS creo que era, que es el que llega a los 5 GHz. La verdad que sí, AMD ha hecho que el mercado de los procesadores esté, como si digamos, más accesible para la gente. Y como dije una vez en el grupo, si no es por los Ryzen, creo que los i5 todavía fueran de 2 núcleos, 4 hilos. Exactamente. ¿Nadie más va a hablar al respecto a AMD? Yo, ¿tú que eres fanático de AMD? Yo me pierdo bastante. Yo soy fanático de Intel, lo reconozco, soy un Intel fanboy. Y siempre he pensado muchas veces en comprarme AMD, sobre todo ahora con Ryzen, y me he quedado eso en pensar. Y de ahí no he pasado. Veo muy difícil que yo compre AMD, aunque a veces he dicho, sí, que voy, pero sigo siendo fanático de Intel. No, lo que podrías hacer en el caso, una de escritorio donde usas Linux, puedes tenerlo con AMD, y la Mac siempre es Intel. De algún motivo siempre va a ser Intel. No, si tú, lo que pasa es que tengo tres PCs. Si tuviera que comprarme PC nuevo, a lo mejor probaría con un Ryzen que merezca la pena, evidentemente. Pero es que llevo muchos años con Intel y no sé qué es. No, es que las ventajas que tú tienes con el caso de AMD es que el mismo socket para 5 generaciones de procesador, o sea, eso lo hace atractivo. Ya, pero sí, también. Si yo me paso AMD, tendría que cambiar el equipo porque la placa base que tengo es para Intel. Entonces ya. No, y luego claro. También que por ahora no se han detectado muchos problemas de seguridad que tengan que bajar el rendimiento, por ahora. Sí, por eso es que decía, ahorita AMD está en una mejor posición que Intel. Y al parecer, los que van a salir el otro año, la décima generación, si no es por los Ryzen, no tendrían, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se le dice cuando son varios hilos por procesador? ¿Hyper-threading? Ajá, eso. Porque supuestamente el i5 de décima generación va a ser de 6 núcleos, 12 hilos. Bueno. Según rumores. Y los i3 van a ser solo de 6 núcleos, según rumores. Es que al final Intel los precios... Que con los núcleos procesadores estamos pasando lo mismo que con las cámaras, los teléfonos móviles. A ver quién pone más. Y ya está. Sí, pero es que... No, claro, pero es que también tienes que ver otra cuestión. Prácticamente, digamos, en el sector de juegos, por decirlo así, ya prácticamente 4 núcleos ya está quedando muy corto. Sí, es verdad que... Y más, la siguiente generación de consolas que ya traen 8 núcleos, 16 hilos, hacen que el sector de PC comience a tener más núcleos. Y una pregunta técnica. Yo tenía entendido, por ejemplo, las consolas potentes de videojuegos, ¿funcionan a 128 bits o son a 64 bits? Buena pregunta. Aquí, no sé, date. Y creo que son 64. Sí, ya me acordé de 64. Porque escuché que si se comentaba, bueno, ¿y por qué no dan los PC ya que los 32 bits se quedaron atrás, los 64 bits, lleva ya más de 15 años en el mercado de 64 bits, los PC saltaran a los 128 bits? Y no sé, desde comentó, no hace falta realmente porque no se va a poder aprovechar. Decía que las consolas van a 128 bits. Y yo no entiendo, ¿eh? Yo es que lo leí donde fuera, no me acuerdo. No, 64 van, eso sería de ilógico. Ah, ok. Yo supongo que irán a 64. Ahora, para el uso que le damos en general, al menos que estés ejecutando un software, por ejemplo, de diseño, de arquitectura, de video, o jugando un jueguito que quiera demasiados consumos, para el usuario normal, ¿tiene sentido, bajo el punto de vista de ustedes, pasar a un procesador tan recontrapotente? O... Yo, para mi punto de vista, básicamente es por el tiempo. Porque yo es verdad que tengo el mío de Intel y creo que igual tiene ya... Bueno, lo sabe mejor que... David lo sabe casi mejor que yo qué procesador tengo, pero lleva años y la verdad es que estoy encantado. Supongo que la inversión es por el tiempo que va a durar. Porque ya no creo, sí, que evidentemente los nuevos juegos, el nuevo, como comentas, el nuevo software, arquitectura y todo eso, requerirá mucho de eso. Pero que hoy en día casi todo está alimentándose mucho de gráfica, ¿eh? Que la gráfica tiene una potencia de cálculo enorme. Pero sí. Claro, porque los vídeos de ahora, Netflix y todo esto, se aprovecha de la creación por hardware. Es que es total. Bueno, ya claro, puedes ver el tema de Bitcoin, no, hasta para cálculo matemático. En la placa de video, no en el procesador, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? No, sí, es que por ejemplo, los sitios web como Netflix, YouTube, Twitch utilizan aceleración por hardware y al final se utiliza más la gráfica que el procesador. Y básicamente todo se basa en gráficos, en el rendimiento. Las animaciones, por ejemplo, no las calcula el procesador. Y es al final que yo creo que el procesador se va a poder bajar un poco más de rendimiento y la gráfica va a tener que ser más importante. Sí. Yo creo que sobre todo se está usando mucho, desde mi punto de vista, el tema de la gráfica. Sacarán macrográficas impresionantes. Ahora que yo estoy metido en el tema de blockchain, todo esto, es increíble el poder de procesamiento que tienen las gráficas en todo. Es que se están suplantando al procesador. Yo quería agregar ahí, estoy viendo ahora aquí en Wikipedia, están hablando de la sexta generación de videoconsolas, o lo que están llamando la era de 128 bits. Y aparece que sí, que Dreamcast y PlayStation y no sé qué otra más sacaron versiones con 128 bits, pero que al final la mayoría de todas funcionan óptimamente con 64 bits, con lo cual es más un tema de marketing que otra cosa. Era solamente añadir eso de tema que están hablando de los 128 bits. Lo mismo que, sí. Que el 5G. Ahora lo que pasa... Ante Víctor, que el 5G es más marketing que lo que en realidad usted nos va a dar realmente, ¿no? Exacto. El 5G, pues, marketing nada más. Ahora lo que pasa es que la octava generación de consolas, que es en la que estamos ahora, son procesadores de 64 bits. Sí, porque parece que evidentemente no vale la pena el incremento de arquitectura. Sí. Por gusto, o sea, no hace falta. Es PlayStation 4 y Xbox One, 64 bits menos Nintendo, que usa ARM. Pues muy bien. No, pero es que a la larga sale mejor usar 64 bits, o sea, de la arquitectura x86, pues el simple hecho de que sale más barato. No vaya a pasar igual a la PlayStation 3, que diseñó un procesador que, entre comillas, hacía las mil maravillas, pero nadie lo sabía usar. Sí. Bueno, en el caso, regresando con los del Zen 2, prácticamente yo creo que entre más núcleos es prácticamente por cuestiones de quien edita y todo eso. Sin olvidar de que va un poco más fluido, o sea, estar, ¿cómo se llama?, renderizando videos en un Zen 2 prácticamente se siente una diferencia estar en un, digamos, por decirlo así, un 8, un núcleo de 16 hilos que estar con un Intel de solo 8 núcleos. Yo la principal ventaja que siempre le he visto a AMD es lo que tú comentabas, Javi, el tema de poder usar el mismo socket en diferentes generaciones. Yo, por ejemplo, la motherboard que tengo, que es un socket 350, yo todavía... actualizándole BIOS y esta serie de cosas, puedo ponerle procesadores mucho más modernos de los que tengo yo, del que tengo yo, que es de la primera generación. Y eso es algo que con Intel no estamos viendo. Y creo que no, va a pasar. Exacto, yo creo que me ha dado un puntazo con el tema ese, de que ahora mismo con mi motherboard, actualizando la BIOS, yo puedo pasar de este 1800X, este Ryzen 7 1800X, a un Ryzen 7 3000 y tanto. O sea, lo puedo hacer sin ningún problema. Que quizás no vaya como van una motherboard de última generación con un chip, un socket más moderno, es posible. Pero que funcione, funciona. Y eso creo que es importante. Me parece que claro. Es importante con AMD. Pero fíjate que esa es una gran ventaja. Por ejemplo, yo tengo la X470. Y prácticamente tengo entendido que solo por el PCI 4 es la gran diferencia con la X530, sí, 530 creo que es, o 500, no, 550. Por la velocidad del bus. O sea, me refiero solo por el PCI 4. De ahí lo de motherboard prácticamente rinde un poco mejor en algunas cuestiones, y si le pongo un Ryzen 3 prácticamente igual rinde bien. O sea, esa es una de las ventajas que nos da AMD. No te deshaces de tu hardware si quieres actualizar. Perfecto. Bueno, chicos, mira, tenemos todavía varios temas que tratar. Creo que aquí tenemos, por ejemplo, el tema del Apple Watch 5, que no creo que haya mucho más que decir de lo que dijo yo hace un rato, de que es el 4 con dos o tres tontas, como dice él. Con tres tontas, que se queda la pantalla siempre encendida, y dos cosillas más, pero no merece la pena si vienes de un 4. Exacto. Tenemos la Raspberry Pi 4, que la única diferencia con respecto a la 3 es que tiene un poquito más de rendimiento. A ver lo que me contáis de esta, que me llega la semana que viene. Ah, bueno, aquí creo que... La Pi 4B. Que Gustavo tiene más experiencia con eso, no sé. Pero que básicamente lo que te están ofreciendo es, por el precio, el mismo precio prácticamente, mucha más potencia, y ahora sí se puede... De alguna forma, por lo que estuve viendo, utilizar la Raspberry como un ordenador ya más como tal. Dime, Gustavo, ¿cómo tú ves esto? Totalmente, gente. O sea, yo tengo una Raspberry a 2 y la verdad que como para usarla como ordenador, conectada a un televisor, es medio lenta, hasta para, te diría, para navegar más o menos, pero para usar un procesador de textos o trabajar con archivos un poquito más grandes. Te estoy hablando de usar un programa tipo LibreOffice con una presentación que quieras dar. Puede ser en el ámbito educativo, en el ámbito corporativo, donde se te ocurra. Ya se quedaba un poquito chica. La 4 viene en dos modelos que vi. Una de 4 GB de RAM que vale $100 con un kit, incluso con una tarjeta de 32 GB. Y la de 2 GB de RAM estaba a $90. Y esto lo que está permitiendo es que le podamos instalar algunos sistemas operativos open source y sacaron algunas actualizaciones de los que tenían, que en modelos anteriores yo los probé y funcionaban bastante lentos. Me parece que es un gran avance que han sacado y quizás no está apuntado a todo el mundo, sino a un segmento más de educación o a una persona que no necesita la computadora para hacer grandes trabajos, sino para navegar por internet, leer el diario y utilizar un procesador de textos. Creo que con todas estas actualizaciones que hicieron en el último modelo, lo vas a poder utilizar como un ordenador de sobremesa, muy chiquito, del tamaño de una tarjeta de crédito, y con muchísimas más posibilidades que los que tenían los modelos anteriores, no mucho más que eso. También he visto que como que hay un proyecto muy chulo que además tengo intención yo de montar, que es esto de montar la RetroPie, esto de juegos retro. Sí. Están bastante curiosos. Yo es que juego mucho, En los modelos viejos también. Sí, exacto. Y anda fantástica. Yo sí, pero esto te permite, digamos, usarla, que también va a ser como un poco de NAS, para un tema de un proyecto que hacer con un NAS, pero mientras está funcionando 24 horas también como NAS, el tema del consumo es muy bajito, pero me permitirá también al tener un poco más de potencia, corregidme si me equivoco, porque ya te digo, me llega la semana que viene y no tengo mucha idea, pero al tener un poquito más de potencia, me va a permitir estas dos cosas, estar funcionando como NAS mientras puedo estar jugando como una videoconsola. Vas a poder... Un montón de cosas más al mismo tiempo, o sea, lo podés tener como NAS, como una VPN configurada en tu casa, una VPN propia, y le vas a poder montar un servicio para alojar tu propia página web o para tener un servidor de correo electrónico, todo eso gracias a la potencia. Con los juegos no te puedo decir mucho porque me parece que RetroPie es igual que Kodi o OMC, que son dos sistemas que te sirven para usar como media center, donde vos organizás toda tu colección de videos, de música y ese tipo de cosas, pero lo tenés que arrancar para que funcione decentemente con ese sistema. Sí, como si fuera un sistema propio, como si fuera un... Sí, luego también es según la consola que va a ser emulada. A lo mejor una PlayStation 2 te va a ir mal, pero una Nintendo 64 te va a ir genial. Va a ser la NES, la Sony, Sonic, el Super Mario, es lo que estoy jugando ahora mucho, el Ninja Gaiden y todo esto. Es según, pero ya digo que bien. Bueno. Eso sí, RetroPie es un sistema aparte, es decir, no puedes estar... Sí, con... tienes razón, se llama Arch, no sé qué, no, mentira, que está comentando era otro, es de Arch. RetroArch, salvo que le pongas a lo mejor Ubuntu Mate y ahí le puedes poner de fondo un emulador y no sé qué, un servidor de correo o un FTP. La ventaja de la Raspberry 4 es que mejoró en comparación con la 3 en muchas cosas. Primero, incorporaron ya de forma nativa un puerto gigabit que anteriormente creo que no estaba, y había que usar se podía usar mediante puerto USB, una cosa así, pero no estaba nativo. Tiene dos micro HDMI port que permite usar dos monitores a 4K cada uno. Tiene, por supuesto, un procesador más potente y puedes escoger entre 1 giga, 2 giga y 4 giga. Esto a partir de $35, o sea, de 35 a 100 como comentaban. Yo estuve valorando y el principal problema por el cual yo me detuve tiene más características, ojo. Yo estoy mencionando las más relevantes en comparación con la modelo anterior. Y el problema es que salió con un error de diseño y se estaban calentando bastante. Bastante, bastante. Raspberry ha lanzado ahora actualizaciones de firmware para bajarle unos grados, etcétera, etcétera. Pero para ser un dispositivo que va a estar posiblemente conectado a las 24 horas, si no tienes las condiciones ideales, una habitación con un clima que te apoye, que te ayude, lo que vas a tener va a ser una tostadora de pan prácticamente ahí 24 horas conectado, lo cual es un problema. Si no le pones un buen disipador, si no buscas la forma de hacer que esa temperatura baje de alguna u otra forma. Pero claro, pero ya le tenés que poner el disipador, el ventilador y una caja gigante. Bajo mi punto de vista, pierde un poco la gracia del tamaño que tiene. Exactamente, exactamente. El objetivo es tener ese cacharro en un lugar ahí que no ocupe espacio y que esté 24 horas sin que se sienta que esté ahí. Si ya tienes que estarle poniendo toda una serie de cosas para refrigerarlo, pues pierde un poco sentido. Luego también en Amazon venden unas carcasas para refrigerar con un disipador. Muy fácil de poner por $10. Porque ya digo de que si lo vas a tener 24 horas... Te va a meter ruido, te va a empezar a molestar con otras cosas y más allá que la tengas... Claro. Yo de todos modos recomiendo para estas cosas, para estas cosas recomiendo escuchar a Ángel de Yugik y a Latariado, que están encima del tema este de la Raspberry, de la temperatura, de las cosas que estén haciendo para hacer que la temperatura baje. Y ya les digo, se puede, pero yo... Esa fue un poco mi decepción con la 4, con lo cual yo no la compré por eso, por el tema de la temperatura. Pero nada, un excelente cacharro, y si quieres armar un ordenador por menos de $100 o por $100, bastante potente, por lo menos para lo típico, para navegar por internet, para las cosas normales, incluso un poquitico más, esto puede ser una excelente herramienta sin duda alguna. Muy buen cacharro. Entonces, claro, te puedes montar un servidor de películas Complex mismo. Exactamente. Un FTP, servidor de correo, y consumirá mucho menos que tener un ordenador corriente conectado. Sin duda alguna. Pasamos entonces, señores, ya para ir terminando, por ir avanzando. En la sesión de juego hay varios temas para tratar. Yo creo que más relevante en este caso es uno solo, de todos los que están ahí ahora mismo, que es el Google Stadia. Este servicio de Google que pretende cambiar la forma de la industria del videojuego, haciendo que todo se juegue en streaming. Que simplemente te haga falta para jugar un control, un Chromecast con ciertas características o un dispositivo que te permita conectar de alguna forma el servicio de Google Stadia, y todo el procesamiento de todos estos juegos no va a estar nunca más de tu lado. O sea, no te va a hacer falta un superordenador con una super tarjeta de video, con un superprocesador, sino que vas a tener un cacharrito conectado a un televisor y todo el procesamiento de los juegos se va a ver reflejado en los servidores de Google. No he probado el Google Stadia todavía. No sé cómo me va con mi conexión. No sé el catálogo de juegos que tiene, cuál es. Pero bueno, ustedes que supuestamente pueden estar más empapados de esto, sobre todo tú, Miguel o David, ¿qué creen de Stadia? Bueno, empiezo yo. Yo no lo he tenido porque por ahora lo veo muy verde. He visto de que, por ejemplo, en el Chromecast Ultra se calentaba muchísimo con Stadia. El mando tenía desconexiones y la calidad de los videojuegos gráfica decían de que iba a ser mejor que una Xbox One X, que es una consola 4K. 4K verdadero, que no es de streaming, es física, por decirlo de alguna manera, y al final no. El catálogo de juegos es pequeño, habrá que esperar. Pero por ahora bien, porque, a ver, en el tema mejor que está es que lo puedes jugar en muchos sitios. Abres el Chrome en el ordenador y lo tienes, el portátil, en la televisión. En Android y en iOS hay una aplicación, pero no sé si se puede jugar directamente desde ahí. El único problema es la conexión, según en qué sitio. Tú a lo mejor en tu casa sí que puedes jugar, pero en la calle a lo mejor sí que puedes. En transporte público no. Es según, que sí, en algunos puntos... Podemos usar una cosa así, ¿eh? Porque las conexiones son desastrosas. Por ejemplo, bueno, en Shataka estoy leyendo que han hecho un artículo sobre Stadia, de cómo funciona en varios sitios, y en los trenes de España, en la alta velocidad de trenes, se puede desconectar. Entonces tú si haces a lo mejor tethering desde el teléfono, te gastas un giga y medio en 10 minutos, pero te va bien. Entonces es eso, es accesible desde casa. Pero por una parte dices, si estoy en casa, mejor utilizo mi consola. Pero hombre, a ver. Tú no sales con el PlayStation a jugar en un tren. Tú lo que te lleva un tren te lleva será un Game Boy, una cosa más pequeña. Entonces tampoco querramos ahora hacerlo en todos lados, crear el juego. No obstante, yo quiero escuchar a David. Porque David... Yo, que es un consola fanboy, yo creo que no está muy contento con Stadia, ¿verdad, David? No, imagínate, puedes tener hasta un giga de velocidad y siempre vas a tener latencia. Bueno, el Washington Post hizo un artículo sobre eso. Ellos tenían casi un giga de velocidad y tenían un segundo y medio de retraso. Sí, pero velocidad y latencia no es lo mismo. Línea, imagínate, un segundo y medio de retraso en un juego online, perdés la partida. Ahora. Y hay que destacar, perdona que te interrumpa, que el mando de Stadia no se conecta directamente al ordenador donde estás haciendo streaming. Se conecta a los servidores. Entonces el mando en algunos momentos puede ir más adelantado que la imagen. Y por una parte se puede salvar de inconvenientes. Es una idea genial que no he visto, por ejemplo, en PlayStation Now, que es, por decirlo así, el rival. No, claro, pero yo siento que, o sea, ellos no te dan, o sea, sin olvidar eso, y el catálogo prácticamente, que es un catálogo que es decepcionante, y te lo venden más caro que las versiones de consola. Bueno, tenés el caso de Borderlands 3, que te lo estaban vendiendo desactualizado. O sea, y por $60. Sin olvidar del problema de la conexión, o sea. No, yo sí tiene futuro, pero no es el momento y no es como lo ha pintado Google. Google intentó entrar en el sector de consolas como uno de los grandes. Él se puso a la misma altura de Xbox y de PlayStation. Y la cosa no es así. Y ya prácticamente... ¿cómo te puedo decir? No tiene estudios que en realidad valga la pena, o sea, adquirir Google Stadia, un ejemplo. No tenés un juego que le haga competencia a un Halo o a un God of War. Por darte un ejemplo, no tenés a un GTA. O sea, no tenés juegos que en realidad llamen a los gamers. Ahora, lo que sí no me gusta un poco de Google es lo del control. Ellos dicen, nuestro control es para todos, no discriminamos como la de las consolas. O sea, siento que la actitud de Google con Stadia ha sido un poquito arrogante en el sector. No sí, sé, ahí qué opinas tú, Miguel, porque sí, la verdad que con Stadia le he visto más cosas negativas que positivas. Sí, la gente se está quejando mucho porque por ahora... Stadia tiene más inconvenientes. Han mentido un poco al principio diciendo un 4K como la Xbox One X. El mando, por ejemplo, el Google Assistant no funciona dentro del juego. El botón de Google Assistant solo lo puedes utilizar en el menú. El Chromecast Ultra se sobrecalienta. El precio de los videojuegos es caro y para los pocos que hay... Tienes a lo mejor 4 o 5. No es como las consolas de hoy en día, las consolas físicas, por decirlo de alguna manera, o PlayStation Now, que es por ahora el servicio de Sony, que viene siendo el rival de Stadia y el próximo xCloud, que es el de Microsoft. A lo mejor dentro de 5 años mejora la cosa, seguramente mejorará, pero por ahora en 2019 es complicado. Según en qué país vivas, vas a poder aprovechar mejor el streaming o no. Es que al final esto, señores, esto que hizo Google fue probar fuerza. Es lo mismo que hizo Samsung con el Fold, es lo mismo que está pasando con una tecnología que no está del todo lista, pero la lanzan porque tienes que ser el primero en lanzarla para decir, mira, aquí estoy y a lo mejor es posible hacerlo. Evidentemente Stadia, yo como lo veo, ahora mismo no es una alternativa a una consola. Para mí, por lo menos en lo particular, pero no deja de ser cierto de que por ahí va a ser la cosa, por ahí va a ser el futuro, y lo estamos viendo, que ya, por ejemplo, Microsoft, no directamente como Stadia, pero ya está prescindiendo de ciertas cosas, ya está prescindiendo del juego en un disco físico, ya te está diciendo, no, ya todo va a estar más bien en internet, ya todo va a estar más bien digital. Entonces, al final, el futuro va a ser ahí. Que evidentemente la tecnología no está preparada, que no está todavía lista para ser, digamos, masiva, es otra cosa. Pero o sea, es el comienzo. Vamos a ver qué pasa en los próximos años, como ustedes dicen. Disculpa, ¿esto lo podríamos comparar con los primeros modelos de las Chromebooks que salieron en algún punto? Como las primeras Chromebooks eran para usar todo directamente desde la nube. Y es en lo que se está basando un poco Stadia también, ¿no? Sí, se puede decir que sí, sí. Porque al final todo el juego, o sea, tú no vas a tener nada, tú no vas a comprar ni un CD, ni vas a descargar nada, o sea, directamente a un dispositivo que tengas en casa. Tú simplemente vas a conectar a un servidor. Pero igual, comprar los juegos al mismo precio que lo compres en disco. Vale. Ahí viene un problema. Si estás comprando el juego a $60, lo mismo que te cuesta un juego físico a $60, y Stadia desaparece de aquí a 3 años. Sí, pero a ver, David, ese es el tema. Ese es el tema que todo el mundo está planteando ahora. Yo no compro juego físico y no es mío. Dependo de Google. Pero también te puedo decir lo mismo, por ejemplo, de las películas. Te puedo decir lo mismo de la música, que tú supuestamente compras en Google, lo compras en todos lados, y al final no te lo descargas para la computadora. Lo tienes en un servidor que depende del servidor, si mañana se va o no al carajo. Te quedas sin la música. Como los servicios de Adobe también. Exactamente. Entonces, desgraciadamente, mucha gente piensa en esa forma, ¿no? No tienes el juego tuyo, no es como ir a comprar un CD que te aburriste del juego y se lo vendiste a alguien o se lo regalaste a un primo. No, no funciona así, desgraciadamente. Pero es que para ahí es para donde vamos. O sea, vamos para donde todo es online, donde todo está en un servidor y no tenemos realmente nada físico. Digamos que en realidad no compramos nada, lo estamos alquilando. Vos estabas hablando de la música, nos pasa con un libro. Si compramos un libro en Amazon, el día que Amazon se le dé la gana, que de hecho pasó en un momento que dijeron saco este libro de circulación por problemas de derechos o por lo que fuese, te quedaste sin el libro más allá que vos lo hubieses comprado y lo hubieses pagado. Claro, lo que pasa es según la empresa como quiera devolverte el dinero, ¿no? Que sea que la empresa se porte bien o no, porque por ejemplo Microsoft hizo un servicio llamado Xbox Fitness que es como para hacer deporte con la consola. La gente se gastó dinero en ese servicio y lo llegaron a cerrar. Cuando lo cerraron devolvieron el dinero. A lo mejor Stadia cierra y devuelven el dinero o no. Bueno, según cómo le dé la gana a la Google, compañía. Con Google tenemos que tener claro que todo lo que sale puede morir en cualquier momento. Hay que tenerlo muy claro porque es Google. Sí, ¿okay? Y con Google ha hecho muchos intentos. Google Currents, por ejemplo. Google Plus. Es eso. Entonces, ok. Entonces, yo creo que no hay mucho más que decir. Yo, dime, cuéntame. ¿Cuántos juegos estás ya tú has jugado? Yo no sé ni lo que estoy hablando hace media hora. Tengo una idea. Yo el dominó, el parchís. A mí eso no. Yo es un tipo clásico. Aunque sea el Tetris. El Tetris, pues mira. Bueno, entonces, señores, mira, para no alargar más esto, porque ya nos vamos una hora y media, vamos a hablar del último tema. Hay más temas, pero ya vamos a dejarlos aquí, pero vamos a hablar de un último que sí puede ser interesante y que me imagino que todo el mundo sepa al respecto, todo el mundo ha visto y ha leído. Mi pregunta es, ¿quién se va a comprar el Tesla Cybertruck? Cosa más fea. Yo ya lo tengo, el tanque ese. Y a Yoyo le iría genial para el campo a Yoyo, para darle allí. Eso es mejor que el tractor, ¿eh? Yo me conformaría... Hay que tirarle piedra a los parabrisas. Me conformaría, un compañero mío se ha comprado el último Volkswagen Golf. Color blanco... con todos los extras, ayuda a la conducción, seguridad, que si el, ¿cómo se llama esto, Víctor, de los coches de Apple? El Apple Car. El Apple Car, y creo que también es compatible con Android. Sí, con Android Car. Uh-huh. Android Auto. Ese. Y es una auténtica maravilla. Tiene cámaras delanteras, traseras. Cuando te montas y lo arrancas, parece un avión. Enciende luces por todos lados. ¿Pero es eléctrico? Sí, no, los híbridos no, será, ¿no? No, no, no, no, es diésel, diésel de toda la vida. Diésel. Ah, estás escupiendo, estás escupiendo muerte, estás haciendo jugo de dinosaurio ahí en motores. No, eso. Diésel, pero no me gusta porque es automático. Este colega mío solo compra coches automáticos y yo prefiero mis marchas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, plim, plim, empezar mi embrague. Cuando te acostumbras, yo es una perdición, ¿eh? Yo cogí el Kia Niro. No eléctrico sé. Y eso que dices es como un ordenador a bordo. Yo lo cojo con perdón para Gustavo, lo cojo para sacarlo, meterlo a la cochera y no me acostumbro yo a los coches automáticos. Prefiero mi marcha. Yo te puedo hacer lo mismo, porque en Cuba estamos adaptados a conducir coches manuales, de caja manual, y aquí en Estados Unidos la mayoría son cajas automáticas, pero el tema del coche eléctrico es otra cosa. No es un automático, es otra cosa. Date cuenta, que te vi en Twitter cuando la foto del perro del tractor y vi que tampoco se estila mucho lo intermitente allí de los tractores. No lo llevan ni siquiera. Imagínate, yo que el tema del coche eléctrico, no, bueno, yo la experiencia que mejor tengo con eso son los carros de golf que hay aquí. Un coche eléctrico, tú lo pisas, o sea, tú pisas el acelerador. Y eso va a responder automáticamente al nivel que estás pisando. Es una bala. O sea, no, tú no vas a sentir el motor tratando de hacer fuerza para cambiar de marcha. No. No hay opción. En un pueblo pequeño como el mío no hay opción. Ni yo que vivo en casa, pero es como un segundo piso, que tiro un cable por mi ventana y lo dejo todo. Si estás, yo en un pueblo, no te das la cuenta esto claro del no, coche, claro ni libre ni eléctrico, porque eso es la ciudad. Claro en la ciudad no. Yo que cojo muchos atascos, sí, claro. Porque me paro, arranco y ahí es donde tengo el ahorro en el consumo y además tengo electrolineras por todos lados. Ahora, cuando me voy de vacaciones, es una fiesta, busco una electrolinera, a ver, por eso lo cogí híbrido, para echarle la chofa que decimos aquí de toda la vida. Exactamente. Aparte del tiempo que pierdes cargando el carro, evidentemente, porque con la tecnología que tenemos actualmente es muy lento. Es media hora mínimo para un porcentaje que te permita seguir caminando. Sí, no y, me... y claro, Tesla tiene, por decirlo así, la mayoría de infraestructuras de carga rápida. Uh-huh. Los superchargers. Con los superchargers. Directamente en España es la única empresa que está apostando fuerte. Porque las otras no. Según en Estados Unidos, supongo que la cosa estará más movida y más avanzada. Ahora, Miguel, una consulta. Estos coches, por lo menos ahora, hasta que avancen un poco más estas estaciones de carga en Argentina, no hay directamente. O sea que sería imposible tener un auto exclusivamente eléctrico. ¿Vos pensás que están hechos más para la ciudad y para recorrer pocos kilómetros, más allá que con el paso del tiempo voy viendo que la autonomía es mayor? Sí, pero autonomía no confundirlo tampoco con la potencia, porque cuanto más potencia le das, y también la geología del terreno es muy importante, las cuestas... Temperatura de afuera, sí, la racha de viento... Allí por donde vive yo no lo sé, pero yo estuve ya en Soria, me cayó una nevada en la carretera impresionante, y os digo una cosa, mi coche parecía una fiesta. Entre los avisos de pérdida de tracción, reduciendo la batería porque no se quede el frío, que esto lo descubrí hace poco, que se ve que la batería no son buenas. El frío no es bueno para la batería, por eso se activó media batería. Ni muy frío ni muy caliente. Bueno, pues bueno, me quedé alucinando. Pero vamos, aquello parecía un ordenador que entre los nerviosos que estaba, porque yo no sé conducir con nieve, nunca lo he hecho, me cayó la nevada padre. Fue impresionante, aviso de pérdida de tracción, que si no sé qué, que si congelado. Aquí el año pasado alcanzamos 46 grados en Córdoba. 46 grados, una batería revienta. Madre mía. No, tienes que ponerle ventiladores por todos lados. No, pero bueno, volviendo al Tesla Cybertruck. Yo tengo que decir algo, porque yo escucho a la gente... A ver, evidentemente esto es otro de las cositas estas que hace Elon Musk, que yo creo que se debe estar descojonando la risa con todos los comentarios de la gente y con todo eso. Es como proyectos estos que lanza así a lo loco para ver qué pasa y vamos a ver. Tenemos que tener una cosa muy en cuenta también con Tesla, con Musk y con muchas de las compañías que estamos hablando, con Google, con Apple, etc. Pensemos que son compañías que sí, que venden en el mundo entero, pero que su principal público se llama Estados Unidos. Eso para empezar por ahí. Y son compañías que son de nicho. Tesla no es una compañía barata. Tesla no es una compañía de pueblo. Tesla no es una compañía, no es una Kia, no es una Hyundai, no es una Toyota, ni nada por el estilo. Y Tesla se puede permitir crear esta serie de como lo veo yo, de artefactos, porque eso es un artefacto, el Cybertruck este, que al final saben que lo van a comprar cuatro locos y de ahí no va a pasar. Y por el precio, cuatro locos y no va a pasar. Pero está bien, o sea, es una forma de divertirse, una forma de hacer algo diferente, de hacer algo malo, bueno, regular, feo, bonito, como mucha gente lo vean. Todo el mundo está hablando del Cybertruck. Todo el mundo. Sí, es como, al fin también le venden como un tema de marketing. Igual exactamente. Que la alta moda. Claro. Te los da ropa que dices, esto no se lo compra a nadie. Tesla, por ejemplo, con el Model 3 ha conseguido mucha atención porque el coche directamente tiene una pantalla grande y no tiene botones. No, aquí se ha vendido como churro. Aquí se ha vendido como churro el Tesla, el Model 3. Como churro se ha vendido aquí en Estados Unidos. Es increíble. Claro, porque lo que diferencia a Tesla de las de, por ejemplo, un Tesla Model 3 del coche del Kia Niro que tiene el compañero, pues de que el Tesla tiene una pantalla y una pantalla solo, directamente. Y los coches convencionales, pues eso, tienen botones, pantallas pequeñas, y la gente normalmente se va a enfocar en lo nuevo. Y luego también Tesla con los superchargers. Y son publicidad. Ellos ganan mucha publicidad en redes sociales también. En el modelo de marketing, porque ellos no tienen concesionarios. Ellos tienen tiendas. Y ya digo que son cambios que Elon Musk ha sabido aprovechar. Sí, así es. Bueno, pero tenemos que... Lo típico, pero bueno, dale, perdón. No, decía que teníamos que ya casi terminar, pero también estamos despidiendo al amigo Víctor que tiene que irse. Entonces, Víctor, gracias por pasarte y estar un rato con nosotros aquí hablando un rato y bueno, gracias por todo. Y nosotros pues también tenemos que ir terminando ya, que llevamos por la hora 43 y no creo que nos quieran aguantar mucho más y ahorita, tú sabes, las mujeres nos quieren capar y nos quieren hacer cosas. Entonces, sí, entonces, nada. Por ir cerrando el tema, yo creo que ese es el tema con Tesla, que es como Apple. Se saben que es una compañía que tiene su público, que tiene su nicho y ellos lanzan sus productos así para ese tipo de gente. No es para todo el mundo, evidentemente. No sé, David, si quieres decir algo con respecto a eso. Hay que tirarle piedras al parabrisas a ver si soporta. Aquí no, en Europa. No, pues así me pareció. Y después hasta un video salió en Twitter donde Elon Musk le tiraba otra vez ahí con esa bolita de hierro. En Europa directamente a lo mejor ni lo tenemos por la homologación. Falta muchos años, muchos, para que el coche eléctrico esté a nivel de usuario doméstico utilitario. Es que yo siento que el problema del auto eléctrico es que no tienen un estándar para conectar, o sea, si todos compartieran las donde para sí, recargar, claro, porque... fuera algo bueno, pero no puedes cargar un, digamos, otro carro que no, un auto que no sea Tesla en sus esos charger. O mira, David, podrían hacer las carreteras y autovías y autopistas como coches de choque de las ferias con malla. Y no, realmente sí, eso es un problema. Aunque aquí, por ejemplo, tienes el Nissan Leaf, que también se vende muchísimo y es mucho más barato que un Tesla. Pero el problema en Estados Unidos siempre también es ese, que hay distancias muy grandes, son distancias muy largas, y si no tienes los cargadores, pues tienes un problema. Tienes un problema grande. El tema de la homologación que decía. Homologación, ya lo diré así. Que decía Miguel, también es real. Recordemos que los coches tienen un diseño que no es simplemente ya lo dibujo así y ya está, sino que están preparados para en el caso de que, por ejemplo, choquen con un peatón, tengan la vía para que la persona con la que chocó tenga la forma de salir con vida de ese accidente. Depende, por supuesto, de la velocidad, depende de un montón de cosas. Depende de una serie de factores. Y luego también los test de accidente que hacen para ver si, como, cómo sufre, si le dan a un pilar, si le dan por una parte, le dan por detrás, delante. Ah, exacto, ahí va, la forma en que se absorbe la inercia. Esas cosas, porque tú puedes dibujar un coche, hacerlo de verdad, pero si tienes un accidente, a saber cómo sales. Exacto, los materiales que tiene un Cybertruck, al parecer, estamos hablando de un tanque de guerra. Un coche que un peatón o lo que sea, el primer golpe que le den, por muy suave que pueda ser, va a hacer mucho daño, porque los materiales no creo... A ver, vimos un prototipo, no sabemos si va a salir al final, no sabemos si va a ser el diseño final, no sabemos en nada. En Europa lo más seguro que lo van a tener que cambiar, o directamente no lo van a sacar. Seguramente, pero ya te digo, porque como está ahora mismo, como está ahora mismo no está listo. No está listo, ni tiene retrovisores, ni tiene limpio parabrisas, ni tiene nada. O sea, no está listo todavía como tal. Pero bueno, eso para mí fue un prototipo para las diversiones de Elon Musk, ni más ni menos. Es que claro, Elon Musk hace lo que le da la gana. Él ha enviado su coche que tenía al espacio. Así, entonces bueno. Elon Musk se puede hacer permitir el coche con diseño más cutre, más raro del mundo. Porque puede, como se puede permitir a lo mejor, si le da la gana, quemar un montón de Teslas o lo que sea. Uh-huh. Lo curioso va a ser que venga otra empresa de automóviles y saque un mejor auto con mejor batería. No, de hecho ya las hay. Ahí va a morir Tesla. No, de hecho ya las hay. Ya hay otras empresas que están sacando. Creo que una se llama Rivia o algo así por el estilo. Están sacando modelos muy interesantes para... Pero Tesla tiene una cosa a favor, David. Es que llegó primero, dio el golpe primero y es como todo, ¿no? Es como... Como tantas otras cosas pasan, de como WhatsApp, por ejemplo. Que sabemos que no es lo mejor, pero fue lo primero, fue lo que llegó, lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo sabe, y no hay quien saque a la gente WhatsApp, aun cuando Telegram o otros servicios sean mejores. Es exactamente lo mismo. Ya el nombre que tienen, ya todo el marketing. Claro, porque si tú buscas en YouTube Tesla, hay un montón de gente haciendo vídeos sobre los coches. El otro día sacaron una actualización de software. Está YouTube lleno de vídeos. Es eso, con una marca de coches convencional no vas a tener a la gente ahí tan expectativa esperando la actualización de software o que lance una nueva cosa. Eso sí es cierto. No, pero claro está, digamos, en el caso Porsche creo que está sacando un auto eléctrico que ha dado que hablar. Un ejemplo, en el caso sí sería los años de experiencia lo que la gente vería. Sí. Sí, porque como coche, como tal, el Porsche es mucho mejor. Con no, toda la claro, experiencia pues que sí, tiene Porsche. Supuestamente creo que salió mejor que el modelo 3. No sé, creo que fue en Alemania, en Nürnburg. Sí, contra el Model S. Salió mejor. Sí, sí es que, salió mejor ese pero tú Porsche. No puedes comparar a Porsche, una empresa que lleva más de 50 años en el mercado, con una que lleva 10. Eso evidentemente no, es así. Claro, por eso te digo, el día que venga otra empresa y saque un mejor auto eléctrico, hasta ahí muere Tesla. Bueno, nada, ya está bueno que llegamos por 1:50 y esto se tiene que acabar. Así que de arriba para abajo, Gustavo, da tus señas, tu forma de contacto y para ir cerrando esta historia. Placer, como siempre, haber compartido un rato con ustedes. Me pueden encontrar en coolcopetins.wordpress.com o en Twitter como @coolcopetins. Gracias. Perfecto. David. Bueno, ya saben, me pueden encontrar en Twitter, @mcder3, igual en Twitter, bueno, en Twitter es ahí, ¿cómo se llama? En Telegram sería en el grupo de System Insight, me pueden encontrar ahí, con lo mismo, @mcder3. Perfecto. Miguelito. Pues a mí me pueden encontrar en Twitter por @enderge, RHE/. Y si no, también estoy por el grupo de System Insights en Telegram. Muy bien. Y por último, Yoyo. A mí me pueden encontrar en Twitter, como dicen esta gente, como @yoyo308, en Telegram también, y en Instagram en Yoyo Fernández. Perfecto. En mi caso, bueno, saben que todos los comentarios los pueden dejar en tupodcast.com/AFTP. Y todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com/contacto. Gracias a todos por participar, chicos. Esperemos repetir en breve, quizás no este año, pero el año que viene. Y, Y nada, un placer como siempre. Hasta la próxima. Chao. Chao.